Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet, Jet Set Podcast, en su segunda edición. Fer se parte las pelotas cuando fue él el que en la promo de Hot Factory de la temporada 8 lo dijo ahí con toda esa emoción y me cago en Dios. ¡Jet Set Podcast! Además, no, ¿cómo era? Empieza súper callado ahí, súper... ¡Jet Set Podcast! A ver, es que no, yo no escucho audio de la música, con lo cual es más gracioso todavía. Bueno, es verdad. No, pero a ver, que eso es la promo de Hot Factory, no aquí en Jet Set Podcast. Con lo cual. Ya hemos metido la cuñita de Hot Factory. Ya sabéis, chicos, Hot Factory vuelve este fin de semana, sábado 22 de septiembre, sobre las 5 de la tarde más o menos, o 6. Pues nada, bienvenidos a Jet Set Podcast por segunda ocasión. En esta segunda edición está aquí Fer. Hola, hijos de puta. Tenemos por aquí también al señor José, esta vez sin cámara. Hola. Problemas técnicos. Sí, por desgracia. Nada, a ver si para la próxima semana lo puedes solucionar con una cam de la Play 3. Gástate los putos oros del Patreon. Te dije, cómpratela. 1,50€, es chollo. Chollo. Ya, pero... No digas chollo que aparece Sonic. No, hiciste caso. Chollo. El detector de chollos te falló. 1,50€, pues tengo para un chupito, tío. Para uno o para tres en el palabra, loco. Joder, así acaba luego los hígados. Bueno, pues edición 2, a la cual hemos decidido titular Nintendo Direct, PlayStation Classic y otras cosas de meter. Porque, bueno, ha habido dos eventos tochos. Bueno, de hecho, es que el Nintendo Direct ya nos pilló acabando el programa anterior, que hay ahí la revelación de Luigi's Mansion 3. Cierta gente Escúchame, se puso palot. La cámara de PlayStation ha bajado a 1€, ¿eh? Ni 1,50€. Un euro. ¿En el cash? En el CEX. Hostia, José, escúchame. Mira a ver si hay stock aquí en el de Alicante y ya sabes, ¿eh? El Patreon, tío, el Patreon. El ya sabéis, tenéis que apoyarnos con lo que podáis. No lo hay. Si nos dais 200.000 likes, os mandamos una foto en gallumbos de Superman. ¿Por qué no? Pues nada, señores, empieza, lo dicho, la segunda edición de Jet Set Podcast con una buena acumulación de noticias, las cuales procederemos a biliar pronto. Pues vamos a empezar con lo obvio, o no, porque antes de los videojuegos ya sabéis que tenemos otras seccioncillas, pues como por ejemplo el tema de cine, series, música y noticias varias, ¿no? Y la cosa está en que, bueno, hay poquito, pero hay cositas. Y antes de meternos en materia hay que decir dos cosas de propias, ¿no? De lo que es Jet Set Podcast. Dijimos la semana pasada que íbamos a estar en iTunes, que tardaría 4 o 5 días. Pues sorpresa para mí, mandé el feed el jueves noche, ya de madrugada, cuando subí el podcast. Y coño, el viernes ya estábamos en iTunes, o sea que vamos, llevamos en iTunes ya casi una semana, con lo cual que sepáis que a través de iTunes también nos podréis encontrar. Y esperamos vuestras reseñas y estrellitas. Cuantas más mejor, ya sabéis que son gratis. Gratis con X de Mixta. Sí, y hay que anunciar otra cosita. Y es que sí, grabamos los jueves, pero la semana que viene nos toca grabar en miércoles. ¿Por qué? Básicamente porque el jueves, bueno, ya lo avisé la semana pasada, que me voy a Retro Zaragoza. Y claro, el viernes hay que madrugar bastante, así que no mola eso de acostarse el jueves a las tantas, de editar el podcast y todo eso. Con lo cual, vamos a ser prácticos. Adelantamos el programa un día y la semana siguiente volvemos jueves, como es habitual, y ya está. Ahí te está la entiendo, nota. Puchi. ¡Habla, Puchi! ¡Te escucho! Bueno. Vamos a empezar, si os parece, con una noticia de estas jugositas, ¿no? De estas de digital versus físico, ¿no? Para los coleccionistas. Bueno, y todo bueno, esto. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Sí, sí, dale, dale. A ver, a ver, para poner a la gente en situación, ¿qué opinión tenéis respecto a digital versus físico, Fer? Bueno, a ver, el que me conozca de Hot Factory ya lo sabe, pero yo lo digo aquí porque seguro que hay nuevas fans de mierda. No, el caso es que físico por encima de digital. Always. No puede desaparecer. ¿Pero por qué? ¿Porque tienes espacio y te lo puedes permitir? ¿Porque prefieres tener el tacto? ¿Porque si compras juegos es para tenerlos en la mano y no para tener un porque archivo? Quieres echarle el grumo en la carátula, tío. Aparte. Vale, tú imagínate que ahora dentro de, yo me estoy comprando mis juegos de PlayStation 4 en físico, ¿vale? Dentro de 10 años chapan el servidor de la consola y imagínate que los juegos que tenga digitales no los puedo volver a bajar. Me río porque dices imagínate, pero es que la noticia con la que vamos a empalmar con esto es que no te tienes que imaginar nada. Vale, que conste, no me he leído la noticia. Vale. Entonces, yo mi juego físico lo puedo meter y puedo jugar. Sin parches o tal, pero puedo jugarlo. Pero, ¿y la copia digital? ¿Y tú, José? ¿Qué hago con ella? A ver, yo, por motivo de espacio, depende de qué juego. Por ejemplo, los exclusivos sí que es cierto que prefiero tenerlos físicos. Básicamente, por comodidad. Aparte de comodidad, es lo que digo, el espacio, quieras o no, llegará un momento que no vas a tener. Por coleccionismo y Diógenes. Joder, qué tos, tío. Sí, estoy muy enfermo. Básicamente eso, exclusivo sí que estoy a favor de tenerlo físico. Yo. Pero vamos, que si por ejemplo te coges cosas digitales es por el espacio, digamos. Sí. Por limitaciones físicas. Sí. Vale, yo por mi parte igual, es decir, yo todo lo que sea físico, perfecto, excepto cosas que me sudan la polla. Por ejemplo, si sale un chollito, claro, si sale un chollito como hace poco, del Battlefield 1, del Battlefront, a 5 euros con todos los DLCs, son juegos que tenerlos físicos no me aporta una mierda porque son prácticamente el instalador y luego todos son parches y mierdas, pues eso es que me da igual tenerlo, ¿vale? Es hacer un filtro de calidad, básicamente. Efectivamente. Exactamente. Pero las cosas de calidad como, yo qué sé, cualquier cosa que sea calidad. Y, a ver, iba a decir Tomb Raider, pero lo he vendido. ¿Ya? Joder. Todo la Shadow, no, chaval. No, no era Shadow. No, a ver. Rise, sí, Rise. Shadow of the Tomb Raider, sí. Ah, vale. El Rise es el segundo. Eso, bueno. No. No, pero a ver, sí que lo preferiría tener físico, pero claro, en mi situación tengo que elegir. Pero a ver, también entra cuestión de prioridades. Es decir, tú ahora te has comprado ese juego, sí. Lo has disfrutado día uno, has pagado el precio casi completo, ¿no? Por tema de chanchullos. Bueno, sí. Por chanchullos no he pagado casi la mitad. Por eso el plan Renove de MediaMarkt, todas estas mierdas y en fin. Y le he sacado casi el precio completo. Claro, porque lo has vendido recién comprado y te lo has pasado y lo has disfrutado, lo vendes y claro, tú digamos que quieres ese juego, pero te vas a esperar a que de aquí a X meses, porque te la suda tenerlo para en la leja, pero ahora le puedes sacar un rendimiento económico positivo para tu cartera y en el futuro, cuando ese juego, que sabemos que va a estar a 10-15 euros, pues te lo volverás a comprar para tenerlo enlejado, pero ya le has ganado a esta operación unos 30 pavos, así de guays. Pues imagínate lo que le va a pasar al Spiderman. Pues son especulaciones sanas. No, joder, es cuestión de prioridades, no, y economía ya. Personal. No está, exactamente. Él no ha comprado 20 unidades de NES Mini, por ejemplo, para revenderlas más caras cuando sabe que hay escasez, ¿sabes? No ha especulado. Sí. No, ya, obviamente. O por ejemplo, yo qué sé, yo por ejemplo ahora mismo me sale trabajo y sudo polla de todas estas mierdas. Me compro el juego y a follar. Literalmente. Pero el caso es que follar, con lo que sea. Con el sueldo, pagando. me follo la cartilla del banco. Bueno, todo esto viene para empalmar con una noticia que ha salido, ¿no? En plan, así un poquito ha hecho bombo. Y ha sido que, bueno, vaya, parece que ahora es cuando hay algunas personas que se están dando cuenta de que las compras digitales en realidad no son compras como tal, sino que, bueno, resulta que ha habido un usuario de iTunes, ¿no? Que de pronto, pues, le han desaparecido unas cuantas películas que tenía en su cuenta, ¿no? Vaya, y vaya. El usuario le dice en Twitter, hey Apple, 3 películas que compré han desaparecido de mi librería de iTunes. Y Apple le dice, sí, ya no están disponibles, gracias por comprarlas. Aquí están dos alquileres. Que te folles. Aquí están dos alquileres de regalo para ti. Y dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Cuándo esto se ha convertido en aceptable? y le dice, bueno, no estoy realmente interesado en alquileres, quiero mis películas o la devolución. Y Apple le dice, bueno, entiendo cómo te sientes. Y dice Apple, bueno, solo somos una digamos un escaparate, una tienda escaparate, ¿no? Y claro, el tema es lo que muchas veces se ha dicho y que hemos visto mil veces, Forza Motorsport 2, el Horizon 2. Un juego con ¿cuántos años? ¿3? ¿4 años? Lo van a quitar de las tiendas ya, al parecer por cuestión de licencias. De los stores, claro, si no lo tienes físico, no lo puedes comprar. Que ya se está especulando el puto juego, ahora sí ha subido de precios por ahí, se ha visto una leve subida. Otra, por ejemplo, ha sido la de GTA 4, que salió hace poco la noticia de que iban a quitar la mitad de la banda sonora por hecho de licencias. Y otras veces que, pues como el chaval este que le han quitado las películas y ya está, y te las quitan y te jodes. O en Netflix tienes tu catálogo y unas entran, otras salen. Digital, no estás comprando. Y mucha gente dirá, pero es que cuando lo compras físico, también estás comprando la licencia. Efectivamente, pero yo tengo, yo qué sé, imagínate, el juego que tengo aquí más a mano. Yo qué sé, el Red Steel 2, que dicen que es una puta mierda, aún no lo he jugado. Bueno, el que tenía más cerca, ¿vale? Pero bueno, tío, puta mierda. Habré comprado una licencia, pero yo lo tengo aquí, ¿sabes? Este disco... Y lo puedes jugar cuando te salga del capullo. Lo meto en mi Wii U y el juego funciona, ¿eh? Pero si lo compro en la store digital, digamos, si estuviera ahí, que no sé si está, creo que no. Pero si yo compro esto en digital y mañana Nintendo cierra los servidores de Wii, ya no puedo bajarlo. Y lo compré y pagué el precio completo, pero ya no puedo jugarlo. Pues esa es la diferencia, amigos. Esas son las consecuencias que estamos pagando ahora después de tantos años habiéndolo comprado en digital. ¿Y cuál es la solución? Claro, ¿cuál es la solución que te ofrece la compañía a esto? Pues te saca una nueva consola, una nueva máquina, una nueva plataforma donde te vuelve a revender los mismos juegos por los que tú ya pagaste porque no hace compatibles las compras previas con las nuevas. Y eso se ha visto en la consola virtual de Wii, por ejemplo, pasándola a la de Wii U. Y así seguirá pasando porque se aprovechan de eso. Y por este tipo de cosas a mí digital no me gusta. Y por esto, este tipo de cosas, el físico no debe morir, porque sin físico se acaban los videojuegos. Claro. Bueno, faltará polvo. Pues nada, señores. Y todo por culpa del PC. Me cago en los muertos. ¡Yo! ¿Cómo se pone? Bueno, José, noticias de cine y series. A ver, os cuento. Westworld incorporará a Aaron Paul en su tercera temporada. Correcto. Wow, bitch. Bitch. Pues sí. A ver. Para la siguiente, ¿sigo? Sí, o sea, simplemente yo decir de la tercera temporada de Westworld que nada, que le tengo ganas, que no se sabe mucho más. Creo que esta es la primera noticia que sale así de la próxima temporada. Y oye, Aaron Paul, pues a ver qué hace. El problema es que yo lo tengo muy idealizado como Jesse Pinkman, veremos. A ver si sale un John Connor por aquí. A saber. A ver qué papel le meten, no sé. Guiño. John Cobra. Sigamos. Vale, sigo. Sony ha suavizado Venom para los adolescentes, para que los adolescentes puedan verla y puedan pasar por taquilla. PEGI 13 y no R como prometieron en un principio. Sí. Básicamente, bueno, Fer, tú no sé si sabes algo más al respecto. Simplemente yo lo que tengo entendido es que dijeron que Venom iba a ser la película de superhéroes más violenta hasta la fecha, por encima del Obezno, sí, que iba a ser R, solo adultos. Que iba a estar catalogada incluso como una película de terror. Sí. Sí. Pero que al parecer, que la han bajado PG-13. Es en plan de, bueno, vamos a recular que esto hay que venderlo. La pela es la pela. No, que quieren que vayan críos, chavalines y todo este tipo de cosas. Ya, pero obviamente tendrá más público y más recibimientos y lo puede ver todo el mundo. Pues de puta mierda. No sé, nosotros iremos a verla, ahí estaremos. Sí. A ver qué pasa. Y escúchame, cada vez parecen confirmarse más los rumores esos de que es la secuela de esa película que sacaron hace unos años que se titula Life. ¿Cómo? ¿Qué? Ah. No sé, hay mucha... ¿Pero qué película? Sí, Life. Sí. ¿Life? Hay mucho Life. Una película del espacio que sale una especie de simbionte, no sé. Sí, que es un simbionte pequeñito en un tarrito pequeño que, bueno, al parecer estaba con... tiene cierta conexión. Porque lo que se ve. En el puto póster de la película sale la cápsula de que se estrella en la Tierra al final de la otra película. Sí, ya empezó a haber rumores en el trailer, porque en Life se veía como caía la nave espacial esta, y como que en el trailer de Venom coincidía desde otra perspectiva. Hombre, esas cosas siempre están curiosas, no sé. Está... Sí, a mí me ha hecho tener ganas de ver la de Dave para después comprobar si es verdad o no. Bueno, el tiempo lo dirá. Bueno, ¿los Emmys os importan? La verdad es que no, pero... Así como concepto. Así como concepto, la verdad es que me la sudan muchísimo. Vale. La verdad es que los Emmys no. A mí me la pela bastante. Sé que los ha ganado casi todo Juego de Tronos y ya. Sí, básicamente, bueno, he elegido los tres de series que veo o sigo. Y son de Juego de Tronos y Westworld. Básicamente, sí, a mejor actriz secundaria de drama ha ganado Thandi Newton por Maeve en Westworld. Que yo pienso que hizo mejor papel en la primera temporada, pero bueno. Sí, yo de lo que he visto en la segunda temporada también. Y luego, mejor actor secundario de drama, pues Peter Dinklage, o sea, Tyrion en Juego de Tronos. Y mejor serie de drama, Juego de Tronos. Y hay quien decía que no daba la talla el cabrón, ¿eh? Joder. Vaya, qué joder. ¡Qué crook! ¡Qué crook! Crookton. Bueno, tráiler de Marvel. ¡Guau, guau, guau, guau! Capitana Marvel, chavales, se estrena el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Y pinta a que va a estar bastante bien ambientada en los años 90 ahí con el blockbuster y todo. Sí, bueno. ¿Habrá ¿Te estás dando cuenta de que habrá gente que vea blockbuster y diga... ¿Qué coño ¿qué era es eso? Eso? A ver, en España, blockbuster desapareció... Ni puta idea que era eso. Blockbuster desapareció en España hace 10-12 años fáciles. Fácil. Y vamos. La película está. Así, el tráiler no es que en realidad muestre mucho, pero yo le tengo muchas ganas por lo que va a suponer el universo cinematográfico de Marvel. Sí. Porque es que creo que ya lo dije la semana pasada, puede suponer mucho a nivel de invasión secreta, a nivel de que va a ser la puta polla en vinagreta la tía, y nos va a mostrar cosas que no sabíamos y que van a estar ahí. Y de hecho el tráiler a mí me confirma que los Skrulls van a salir con sus poderes de ocultación, de transformación, sí. Y tal, porque sale pegándole un puñetazo a una vieja. Eso te iba a decir. O eso se le ha quitado el sitio en el metro y yo también lo haría. Es que la vieja estaba haciendo mansplaining y claro. Es que la vieja estaba haciendo mansplaining y resulta que tenía rabo. Joder. No se puede permitir, Josep. Venga, bueno. Tiene muy buena pinta, la verdad. Yo tengo ganas de verla, o sea, y ver cómo lo conectan y todo esto y, en fin. Sí. Claro. Buena pinta tiene. Bueno, ¿continúo? Sí, sí, dale. George R. R. Martin cree que Juego de Tronos va a terminar demasiado pronto. Podría durar 13 temporadas. Como se nota que quiere sacarle dinero al cabrón. Mira... Como durar puede durar el infinito y más allá, ¿sabes? Pero... Mira, vamos a tener una cierta calidad. A mí me pasa una cosa con todo esto, es decir... Y creo que ha sido Tora el que ha pasado la noticia también por el Telegram esta misma tarde diciendo que The Walking Dead, que iban a expandir más todavía el universo con más temporadas o más series paralelas, películas y no sé qué. Favor. Igual que George Martin, o sea, el propio George Martin diciendo esto, es decir, ya se ha confirmado el hecho de que iban a salir 3 o 4 spin-offs de Juego de Tronos, que el primero iba a empezar un año o dos después de que acabase la serie como tal, la principal. Llega un punto en que cuando algo te gusta... está bien, pero cuando te saturan de ello ya te cansas, y a mí ya me han cansado con todas estas cosas, es decir, y ya más teniendo en cuenta que la temporada última de Juego de Tronos se notaba que iba a correprisas, se notaba que era por los loles todo, o sea, porque sí, todo lo meditado que era las anteriores temporadas, esta era en plan, pues venga, pues vamos, y no estoy hablando ni de viaje rápido ni nada, eso es lo de menos, te estoy hablando en general, no sé, se notaba muy a trompicones, muy que nos pilla el toro y estoy que acabarlo ya, ¿sabes? No sé, tío. Miedo me ha dado la octava. Y cuando el propio escritor se te sube al carro este de... Hombre, claro, el hijo de puta estará ahora viendo que en su casa, sin mover las pelotas, le está entrando un flujo de dinero impresionante. Pues hombre, que dure las temporadas que tenga que durar. Si yo me voy a morir de aquí a 5 años, pues... ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Te has pasado? Sí. ¿Tú has visto el Gordimer ese? Yo lo veo en ese plan, ¿sabes? Al bolsa. Escúchame, o sea, el bolsa de basura ese va a pasar el camión pronto a por eso. Es que... Una manera de decir que se va mal. Sí, vamos. No sé, bueno, me cansa. Este nació en Kansas, el gordo, porque es que... No sé. Es que... Yo creo que al principio era bajito y tanto intentar arcansar las cosas, pues se ha cansado. Bueno, venga, va. Ese fin, chiste no me lo esperaba. El George Andaluz. Joder, bueno. El caso es que, venga, la siguiente noticia. La temporada 3 de Daredevil ha dicho justo hoy, ¿vale? Yo creo que ha dicho, hoy se graba Jesset Podcast, hoy tengo que anunciar la fecha de estreno. Hoy se han anunciado un huevo de cosas, ¿eh? Sí, tío. Bueno, pues el 19 de octubre tenemos la temporada 3 de Daredevil, que parece que va a estar ambientada en Born Again. Una... ¿En serio? De, sí. A ver, yo el tráiler lo poco y sin conocer Daredevil... Puede ser muy brutal, ¿eh? Se ha visto como que vuelve otra vez al traje clásico de la serie, digo, sí. el más barrio bajero, el más miseria. Sí, el traje miseria. Sí, y que bueno, que parece que va a volver otra vez al ruedo ahí. The Classic Switch. Eso es. Por lo que sé, pues eso, se va a volver un Daredevil más violento, va a dejar de lado a Matt Murdock y su mundo. Va a dejar de lado a la ley para reventar ñoclas como un cabrón. Bueno, a ver si es verdad. Porque... Pero se ha ido viendo. En estas dos temporadas se ha visto mucho el distanciamiento de... No, voy a llevar una doble vida real, voy a llevar mi bufete en plan legal y luego, por otro lado, mi vida nocturna. Pero cada vez más se ha visto cómo follen a la abogacía y hasta sus amigos le han dado de lado y todo. O sea, no sé. Sí, pero que siempre ha tenido ese... Bueno, pero tiene que haber justicia en el mundo. Sí, sí. Y eso es lo que va a perder en la tercera temporada. Jugoso. Va a perder su lado de Matt Murdock, que es lo que dice el tráiler, que hay que enterrar al abogado y sacar al diablo. Al que tiene ahí colgado. Suena. Al diablo que tiene ahí colgado, porque... El diablo. Al diablo que tiene ahí abogado. Más largo que el diablo, chaval. Bueno, madre y más mía. Noticias de Marvel. Porque Bob Iger, CEO de Disney, ha confirmado que cuando se haga efectiva la fusión Disney-Fox, Kevin Feige y Marvel Studios se encargarán de la franquicia de Fox. O sea, de los X-Men. Gracias, joder. Básicamente de los X-Men y todo esto. Y dice que y cree que es lo lógico. Y joyas varias. Esperemos que también... Sí. A ver, no sé, Deadpool... Esperemos que siga, dejémoslo ahí. ¿Sí? Simplemente que Deadpool, siga, ¿vale? Deadpool es que lo pueden mantener perfectamente tal y como está. Mira lo que han hecho con él. Es que, en serio, ¿tú te crees que Deadpool va a seguir así? Viendo lo que ha pasado con el James Gunn, se hacen chistes mucho más bestias en la peli de Deadpool que los que hizo James Gunn por Twitter hace años. O sea, sí, pero ojo, ¿eh? Lo políticamente correcto de Twitter y lo que vende. Y Deadpool vende más que James Gunn. O sea, no es lo mismo un producto. Sí, no es lo mismo un producto que sabes que va a vender a James Gunn que. Pero que ya lo no. Pero es que Batista ha dicho que no continuaría, ¿eh? Es que la crew casi al completo ha dicho que no está de acuerdo con esto. Y que, bueno, que han paralizado la producción de Guardianes 3. Guardianes 3. O sea sí. que. Sí. Que es que está muerto el proyecto. Es que claro, tío, estamos hablando de algo muy tocho, no sé. Y que todo, no sé, y que Disney se haya, o sea, no recapacite en este sentido, no sé. Que puede llevar lo otro, ¿no? Pero no sé, creo que la identidad la ha dado este hombre. Puede llegar a influir en el guión de Vengadores 4, ¿eh? Joder, claro, no sé. Bueno, ya está hecho, ¿no? No creo que influya ahí, pero sí que de cara al futuro igual se replantea. Hay tiempo para cambiar cosas. No sé. En fin, están ahora con los reshoots, o sea que... Y ya están hablando por ahí de que, bueno, que esto confirma básicamente el hecho de que la fase 4 probablemente sea introducir a los X-Men, Cuatro Fantásticos, todos estos... les viene al pelo. Mutantes en la nueva trama. Es que hay unos cuantos Vengadores que ya es hora de que se jubilen, ¿eh? Que huelen a choto. Bueno, Fer, te voy a dejar que empieces a hablar de videojuegos con el Nintendo Direct, que tuvo lugar el 14 de septiembre del 18 a las 12 de la madrugada. Y cuando bueno, estábamos terminando el Jesset. Eso es. Y bueno, ¿con qué empezaron? Luigi Mansion 3. Madre mía. Luigi Mansion 3 para 2019, me cago en la puta. ¿Dónde están? Espérate. Se pone nervioso. Coge los pañuelos. Vámonos. Luigi Mansion 3. Bueno, es que me he prendido. Madre mía. ¿Qué esperas de él? Porque no se ha enseñado mucho tampoco. Escúchame, magia pura y dura. Como mi polla. Bueno. Vale, ya apago las luces. Vale. Sinceramente, yo espero que sigan en la línea del 1 y el 2. Obviamente con mejores gráficos y con opciones que pueda dar la Switch que no puedan dar las otras consolas. Vibración HD. Cuando el fantasma se te meta por el culito, que vibre eso. Uf, el Joy-Con en el ano. Te digo una cosa, ese juego tiene que caer sí o sí. O sea, ese juego, el 2019 ya tiene GOTY. Day One. Reserva ahí con mi arma. Exclusive. World Premiere. Premiere. Pero bueno, ojo. Acaban de enseñar el teaser que dura nada o pocos segundos y dicen, bueno, sé que queréis saber más de esto, pero no, más adelante daremos información. Y empezaron a hablar de 3DS, que esto lo cazamos en directo y fue el port de Kirby Epic Yarn que salió para Wii a 3DS, que se llama Más Kirby en el Reino de los Hilos. Es en plan de, no nos hemos currado ni el nombre, si es que nos la sudan nosotros mismos. ¿Para qué? Si lo vamos a vender igualmente. Va a salir el año que viene y básicamente es un port, es como una versión del Axe, pues como ha sido lo del Yoshi de Hilos, como ha sido el Donkey Kong Deluxe Definitive Edition, que le van a meter personajes así chetaillos y tal, para los noobs y poca cosa más. En fin, ahí está. Sí. O como el primer Luigi Mansion, que bueno, lo pone aquí. Sí, dos sí. Jugadores, dos consolas, amigos y demás. Sí, van a ser compatibles los amigos, todo esto. 19 de octubre ya tiene fecha, por cierto. Sí, también el 19 de octubre con Daredevil. Madre mía, qué gran día va a ser el 19 de octubre, chavales. Pues el 19 de octubre es mi cumpleaños, lo digo para hacer una recolecta, ¿vale, chicos? ¿Y qué quieres, el Luigi's Mansion? O comerme la polla. La verdad es que me da igual. Joder. Bueno, no, a mí sí, eso también me da igual. No, que es carne. Bueno, el caso es que... Pero no la llega a tragar, joder. Bueno, pero el zumo de macho sí. Joder, macho. En fin, que nos hemos saltado Mario yo no aviso. Nos hemos saltado que Mario y Luigi viaja al centro de Bowser más las peripecias de Bowser sale el 25 de enero del 19. Y lo último que le dedican a la 3DS, Yokai Watch Blasters, actualizaciones y contenidos extras. Al final la cosa es menos de 5 minutos dedicados a 3DS y con cositas que van a salir hasta en 2019, con lo cual, bueno, la vida de la consola, pues poquito a poco se mantiene, vamos a decir. Y oye, que ahí está, chavales. Y empezamos con Switch. ¿Qué hemos tenido? Nueva actualización para Splatoon 2, versión 4. Joder, Willy. Ahí sigue, vivito y coleando. Se le quiere meter a un cañita al juego. Claro, hombre, a ver, es lo bueno, joder, que mantengan todo esto y tal. Ya, por supuesto. Que mantengan sus juegos vivos. Si los dejan morir, pues vayan puta mierda. Y ojo, que te saquen actualizaciones, o sea, que te saquen DLCs tochos como el que salió, pero que también sigan sacando sus versiones gratuitas y tal, como vamos a ver ahora, por ejemplo, el Mario Tennis Aces, pues actualización 2.0 con nuevos jugadores y modos, y que van a haber más. Ya han dicho que hasta junio del año que viene, creo, que van a seguir sacando más personajes y más cosas, con lo cual, joder, está de puta madre. Sinceramente, lo que está haciendo Nintendo en algunos juegos, más adelante, o sea, otras compañías perfectamente te están cobrando por un personaje o dos extra lo que les salga de la polla. Hay cosas que hace bien, ya lo hemos dicho siempre, y cosas que hace mal, como todas, y ahora hablaremos del online. Pero bueno, que joder, ahí está. Efectivamente. Pero ojo, que me salta lo de Mega Man. Sí, Mega Man 11 sale el 2 de octubre y ya hay demo disponible. Que eso ya se sabía, ¿vale? Al retrasar el direct, pues bueno, no la pusieron, o sea, la demo la pusieron. En la eShop, ¿no? Sí, y esto ya lo hablamos, o sea, pusieron la demo y estaba, porque en teoría todo el mundo pensaba, y así fue, que iba a estar dentro del direct, así que, bueno, ahí está. Pues follen. Y ahora ya sí, Capcom Beat'em Up Bundle, ¿vale? Anunciaron el lanzamiento para el día 18, o sea, ya hace dos días. De un recopilatorio de varios juegos, pues esos beat'em ups, como Final Fight, King of Dragons, Captain Commando, Knights of the Round y Warriors of Fate. Para cuatro. Warriors of Fate. Básicamente, Instagram. Multijugador local, multijugador online, a todos estos clásicos, jugoso para el que los quiera de arcade, pues y algunos de consola. Que los quiera. Joder, no lo digo en plan mal, para el que los quiera, yo no me lo voy a comprar, ¿qué quieres que te diga? Eso lo hago yo con una Raspberry Pi. o con dos. Bueno. Bueno, sí. Espera, un momento, que se me quema la freidora, ahora vengo. ¿Qué cojones? Lee la siguiente noticia. Vale, lo digo yo. New Super Mario Bros. U Deluxe. Un personaje invulnerable, incluye Luigi U, para el 11 de enero de 2019. Pues follen. Básicamente, esto ya había rumores y se confirman. Ahí está. Yo, como no he tenido de la Wii U, no me importa la salida de este juego. Sí, el que no lo haya tenido, pues le viene de putísima madre. El que ya lo tenga, pues se la suda. Si es que yo huelo a rebozado que da gusto. Es un rebozado, pero de estos aceitosos. A ver. Míralo, ahí lo tienes. Si yo lo tengo y me suda la polla, pero no me molesta que salga en Switch. Quiero decir, paraos a pensar, ¿vale? Sí, es un refrito, pero... ya nos han anunciado en este mismo direct el lanzamiento de, por ejemplo, el Luigi Mansion 3, que es un juego nuevo. Pevinaco, qué hostias. Básicamente también se han anunciado un montón de títulos third party principalmente. Yo qué sé, quiero decir, se ha visto cosas del nuevo Yoshi, sobre todo del Animal Crossing tal, ahora hablaremos, ¿no? Pero quiero decir... No, spoiler, mierda. El hecho de que salgan ports de Wii U no resta... Entonces, no sé, no entiendo la queja. Sí, te los venden caros. Son a unos ver, hijos de puta. Tío, sí. Eso no lo vamos a... Eso no lo voy a quitar, ¿vale? Pero... Yo me quejaba porque... estos últimos anuncios, lo único... O sea, estos últimos direct en el E3 y todo, lo que había era el Smash Bros. Todo lo demás sí que eran refritos. Entonces ahí sí que me quejaba. Ahora viendo que sí que va a haber nuevas cosas... Pero a ver, tú date cuenta también que... Nintendo sabe cuáles son sus prioridades en el sentido de que sabe perfectamente que Smash Bros. Es como para Sony Uncharted, ¿vale? Que es un putísimo buque insignia que creen que tienen que dedicarle ese tiempo y es así. O sea, entonces no me parece exagerado el protagonismo que le dieron. O sea, que le están dando, pero sí que me pareció exagerado el protagonismo que le dieron en el E3. Eso sí que no se lo quito a nadie, ¿vale? Pero que le estén dando más bombo a Smash por encima de otros juegos lo veo muy comprensible. Porque es el juego con el que se meten en terrenos competitivos, en terrenos casual, en terrenos de gente que juega y ya está. O sea, es que Smash lo toca todo. Entonces es más es que otros más juegos. Que otro. Sí, para Nintendo sí. También ten en cuenta todo lo que genera el tema Amiibos. El tema... O sea, recordemos que el boom inicial de los Amiibos fue por culpa de la Smash Bros. De Wii U. Con lo cual... Sí. Es que genera mucho ingreso. Lo entiendo muchísimo que le dedicasen, que le estén dedicando tanto a Smash Bros. Sinceramente, joder, que te van a sacar, lo vamos a decir más adelante, el pad de la consola personalizado, te van a relanzar los mandos de GameCube, todo esto es comprensible, es que es comprensible. Sí. Pero en fin, bueno, eso, que no molesta, molesta si acaso un poquito el precio y que al que tuviera Wii U se pueda sentir, no sé, es que a mí me la pela, vale, yo la tengo desde un año o dos que saliese, o sea, me he comido toda la vida prácticamente útil de Wii U, y es que me la pela, no sé, no molesta, tío, no te están poniendo una pistola en la cabeza para comprarla, no sé, los juegos, no quiero sé, decir, no sé. ni siquiera estamos hablando, más baratos, pero, sí, pero, bueno. Pero que ni siquiera estamos hablando del hecho de que te estén poniendo cosas que digas, es que claro, esto invalida la versión que tengo yo de Wii U. Al final es un puto porque le están metiendo personajes para casualizarlo más, para, yo qué sé, porque saben perfectamente que la Switch la está comprando muchísima gente, muchísimo crío, que es, digamos, la plataforma principal de Nintendo y quieren facilitarle las cosas a todos los públicos. Pues entiendo que tampoco les vayan a meter cosas a nivel tocho de contenido, pero sí se centren en añadir detallitos para que todo el mundo pueda jugar. Y tampoco me resta, o sea, me está haciendo a mí decir, joder, lo tengo en Wii U, ahora no lo voy a comprar en Switch porque ya lo tengo en Wii U y me están haciendo perderme todo esto. No, porque como es que es eso. Son dos tonterías lo que han añadido para mí, pues es que no me molesta, ni hay subido en gráfico ni nada de esto, no sé. Ports han habido toda la puta vida. Por eso. Pero es que ports han habido toda la putísima vida, no sé, es que... No sé, no entiendo, no... Pero me bueno, sudan las orejas. Pues lo veo comprensible. Y la polla también. Bueno, el caso es que también siguieron con el Katamari Damacy Reroll para invierno de 2018. ¿Qué coño era esto? Ya se me ha olvidado. El juego este de hacer el del escalabajo pelotillero, este de los cojones. Ajá. ¿Sí? Puta mierda. Bueno, en fin, que ahí está, un nuevo título. Que sí, que bueno, es un port, ¿vale? Es un remaster, sí, del juego, no es una nueva entrega, que quede claro. Pues por seguir con otra cosa, Switch Online. Sí, sí, sigue. Que bueno, ya se estrenó ayer, el 19 de septiembre, con el juego online, NES Classic con modo online y Save State. Sí, básicamente que puede guardar la partida en cualquier momento. Y escribe las cosas bien en español. Yo no sé. guardado en la nube. Si te das de baja, tus datos no se guardan. PlayStation 4 los guarda 6 meses y Xbox de por vida. Este punto ha supuesto muchísimas quejas para la gente. El hecho de que, claro, si tú te das de baja en el Switch Online, Nintendo ha dicho que no va a guardar tus datos, que te folle un perro, ¿vale? Y claro, el problema está en que lo comparas con la competencia y sí que es cierto que aquí Nintendo dices, joder, ¿no? Joder, Play 4, al menos un mesecito, ¿sabes? Que te dé tiempo a renovarlo. Imagínate, sí, que ya no lo has renovado por algún motivo. No, a lo ver, está vendiendo muy bien. Ya lo renuevo el mes que viene. Dentro de lo malo, no, en teoría, no pasa nada, a menos que dé la casualidad que en ese periodo se te rompa la consola por lo que sea y vamos, ahí la has liado. Sí, que se te estampe contra el sol. Pero hostia, te podrían dar un puto mes ahí de... vamos a decir de... Sí, de prórroga, sí, ya está. Sabes que... Claro, tío, no sé, no creo que consuman tanto los putos partidas guardadas como para no permitirse un puto mes ahí de por si acaso, ¿sabes? No sé. Yo creo que es que los servidores de Nintendo son una puta mierda. Esos también, ¿no? Pero bueno. También te digo una cosa, para mí esto de guardado en la nube es una cosa que en Play 3 lo tengo desde el día 1 que tengo el Plus y no he tenido la puta necesidad de usarlo, con lo cual... ahí está, ¿vale? Quiero decir, oye, no es para mí una cosa prioridad 10, ¿sabes? Ahí está. No, ¿eh? Y eso, la aplicación para móviles, que parece más currada que la anterior. Sí. Y eso, ofertas para suscriptores. Los puntos de oro de My Nintendo pueden usarse para pagar la suscripción. ¡Ojo! Sí. Y bueno, 7 días de prueba. 500.000 puntos. Cosa muy importante, ¿vale? 7 días de prueba. Tienes que activar tú la prueba. Tienes que ir a la Store y pillar la prueba. Y ojo que se activa la renovación automática. Como pagáis, como tengáis metida la tarjeta, el PayPal o lo que sea... La tengo que cancelar yo. Porque... Yo lo primero que he hecho ha sido activarlo y quitar la suscripción automática, ¿vale? Ojo. Eso es lo que hago yo con los meses gratis de HBO. Oh, hombre, y los de Xbox Live y Game Pass a 1 euro. Sí. Básicamente. Pues normal. Y bueno, hay una novedad jugosa porque todo esto, ya lo anunciaron la semana pasada, la consola se ha actualizado a la versión 6 y ha incluido una característica, aparte de otras gilipolleces, que es la siguiente. Ah, que no la lees tú, pada. Tírale. Se pueden compartir juegos, pero el tema consola con el tema consola secundaria. Pero en la consola secundaria es indispensable disponer de una conexión a internet para jugar a cualquier juego digital que provenga de la consola barra cuenta primaria. Por lo tanto, si la conexión se pierde o no se cuenta con una, no será posible jugar a cualquier... O sea, que te follen. Folador. Sí, en resumen, sí. No puedes jugar offline en tu consola secundaria. A tus juegos. Vale, tienen que hacer el chequeo. Y esto lo han hecho para que no haya chanchullos. La gente... O sea... Si otras consolas o otras compañías como Sony, por ejemplo, te lo permite, esas sabiendas de que lo están haciendo y tal, y se la suda. Pero Nintendo es ultra nazi para todo esto y se ve aquí con este método. Pero ojo. Cerrar cosas, estas cosas. Que no acaba, lee lo otro. Dicho esto, si se pierde la conexión a internet mientras está jugando a los juegos digitales en la consola secundaria, el juego quedará paralizado durante un periodo de tiempo. Aún así, la partida se podrá retomar al instante en cuanto la conexión regrese. Pero eso sí, solo pueden iniciar los juegos la cuenta Nintendo del usuario que los compró originalmente. Pero qué gitanada es esto. O sea, vamos a ver. A mí no me lo están vendiendo. Sigue, bien, sigue, sigue. No, no, a ver, ojo. Esto, que quede claro, no es Nintendo Switch Online. Esto es una característica de la consola en general que tienes con la actualización 6, ¿vale? Simplemente lo han añadido ahí. No es Switch Online. Vale, vale. Sí, sí. Por lo tanto, si esta misma cuenta Nintendo se inicia en cualquier otra consola de Nintendo Switch, los juegos se detendrán al momento, ya que la misma cuenta solo puede ser utilizada al mismo tiempo en un único sistema. ¿Entendéis lo que quiere decir esto, no? Que nada de jugar los dos a la vez al mismo juego, que lo detectan. Es que claro, a ver, en realidad, Nintendo aquí está aplicando las normas al puto pie de la letra. Es decir, consola principal, consola secundaria. Se da por hecho de que si yo, Adri, tengo dos consolas, no voy a estar jugando a la vez en las dos al mismo juego. Es imposible. Pues claro, lo hacen con ese objetivo, no con el objetivo de vamos a darle un poquito a los usuarios aquí de leche fresca que puedan... tengan manga ancha para disfrutar un poquito de esto y compartan pues, juegos. En realidad, si tienes dos consolas y pones el mismo juego en las dos, tendría sentido si es en plan de vas a jugar con gente No, porque para eso en teoría tienes los modos multijugador con el modo descarga de datos y esas mierdas, ¿sabes? Ya, pero si que no está habilitado, creo, pero bueno. Ya, pero imagínate que... Pero en teoría... Pero no, es que claro, tú no... Es decir, si tú tienes dos consolas y tienes el mismo juego y quieres jugar en dos consolas, te compras dos juegos, porque si quieres jugar en la misma consola claro, varias personas, es que si conecta más mandos a la primera consola, ¿sabes? Ya, pero... Escúchame. Imagínate que el juego da la opción de conectar... Dos consolas, sí. 8 mandos en una consola y 8 mandos en otra, pero que se pueden jugar 16. Con dos consolas se pueden jugar 16, ¿vale? Porque tengo que... Si las dos consolas son mías, porque tengo que pagar dos veces el juego. ¿Qué juego permite eso? Seamos realistas. No, pero imagínate que se pudiera. Eso es muy descabellado. Claro, joder. No. Mira, a ver, jode, ¿vale? Porque jode, porque... Pero por lo mismo que lo de las partidas guardadas, porque ves que la competencia te da un poquito de manga ancha. Pero en parte... No tendría por qué haber queja en el sentido de que están haciendo cumplir al pie de la letra, en todo el sentido de la palabra, lo que conlleva hacer eso. A mí, como me la pela, me da más igual, ¿sabes? Pero sí que es cierto que todo esto no le hace, de cara al público más hardcoreta o pureta, que vean a Nintendo con buenos ojitos. Porque las otras pues le dan un poquito más de eso, de... Venga, va. Es que es eso, o sea, si quieres competir... ponte al nivel, no por debajo. A ver, yo ahí ya por digo. Por dónde cogerlo. Se ponen por debajo. Pero es que esto no es ir a la bola, es cumplir las normas. Es sí, ser realista. Pero... Es cumplir con la descripción explícita de eso, no sé. Que no mola, no, pero no sé. Al final es. Da lo que promete, o sea. No es defendible, la verdad. Yo no lo defiendo, pero no sé, lo veo normal lo que hacen, quiero decir... No, a ver, si yo también lo veo normal, desde el punto de vista de una empresa es normal, yo pues quiero eso, sacar el máximo posible, pero... Pues ese es el tema, pero ya no es por cuestión de beneficio... Pero también, yo qué sé, si las demás, si estás copiando a las demás en plan, voy a poner esto de pago, voy a poner no sé qué... no copies solo lo malo. Pero volvemos sí, ahí también... Copia un poquito lo bueno. Ya, pero competir no es no compites tanto. Pero nos creemos también. Un paso por detrás. Es que nos creemos también que, por ejemplo, mira, el tema de que sí, que haya cosas en digital, pero y que tendrían que ser más baratas que la física, porque en teoría no hay distribución, no hay distribuidores, no hay esas cosas. Ya, pero es que nos creemos que el distribuirlo online es por los loles también. Distribución online conlleva pagar una serie de servidores que ocupa una serie de ancho de banda de tráfico que es bestial a niveles increíbles en cada consola, con lo cual todo eso cuesta un puto dineral también. Lo que no estás... Sí, pero cuesta menos que... Eso no que... lo sabemos, ¿no? Eso lo decimos ya... desde la barra del bar, o sea, no lo sabemos, pero cuesta un putísimo dinero. Solo tienes que ponerte a mirar tú te metes a hacerte cualquier hosting y te ves que todo está súper limitado y es caro, y el que te lo da gratis te pone unas limitaciones de la hostia. Bueno, no es tan bonito como creemos. Entonces, lo raro es que Nintendo no haya empezado a cobrar antes. Pero que sí, que obviamente estoy de acuerdo en el hecho de que, vale, estoy pagando por compensarles a ellos todo eso, pero sí que es cierto que debemos exigir un poquito de mejores cosas. Por eso. Y veremos. Eso tienen que demostrarlo a partir de ahora, que estamos pagando, entre comillas, ¿vale? Es lo que se tiene que ver ahora, es lo que se va a ver. Es lo que Nintendo tiene que demostrar, que merece la pena pagar por su servicio. Y de momento no está empezando bien. Hablando de cosas por las que pagar, van a sacar Joy-Cons, que son tipo NES, ¿vale? Mandos tipo NES para usar con el emulador. Pero creo que te ha faltado cosas por las que no pagar. Pues no. Sí, has dicho cosas por las que pagar y yo digo que no pagar, yo eso no lo pago. O sea, van a sacar... Ah, claro. Pues eso, cosas por las que no pagar el mando. Un mandito para acoplar en el... Lo veo, sinceramente, creo que podían haberlo hecho de otra manera. Me refiero... Sí, enganchar la consola queda feo de cojones. Enganchar esos es mandos... Es antiestético, tío. Parece una consola... Con esos mandos parece una consola orejona... Que no es por lo antiestético. Paraos a pensar. Es decir, aparte de que si están acoplados, no puedes jugar a la consola en modo portátil porque es que no puedes. Y luego, tampoco puedes cargar esos mandos con el grip que tiene carga porque no caben. Entonces... Es un accesorio un poco inútil y postureta. No sé, no tiene ningún puto sentido. Pues ya está, postureta. El sentido es sacarte el dinero. Ya, bueno. Que ojo, solo se pueden comprar estos mandos que van en pack de 2 por la web de Nintendo y solo si tienes activada la suscripción online, solo si estás pagando. No te dejan. Vaya, no te tengo dejan que pagar cogerlo para poder comprar. Ole, Nintendo, con tus huevos gordos y morenos. Vale, pero piénsalo, estos mandos son solo para el servicio de pago que puedes jugar solamente si estás pagando. Con lo cual, una mierda, o sea. Pero vamos a ver, ¿para qué quieres esos mandos si? ¿Pero para qué quieres esos mandos si no vas a poder usarlos si no pagas? Pero entonces es que volvemos otra vez a lo mismo, a la lógica. En realidad es lógico que ¿por qué iban a permitirte comprarlo? ¿Por puro coleccionismo? Puedo entenderlo. Sí, sí. Es que el que se los quiera comprar porque sí, ¿qué? Pero es que son inútiles, no sé. Hay que ser inútil para comprárselo. Pues también te coges el mes que vale 4 euros. Sí, sí, tienes toda la puta razón, pero quiero por eso decir, te digo, pero es que es eso, no tiene sentido que me hagas pagar para pagar más. O sea, ya, pero no, es que no, si no pagas, no puedes usar los mandos por los que has pagado, con lo cual, es que ¿para qué pagas? ¿Sabes? Que es en plan de, ¿para qué los compras, gilipollas? Que no valen para una mierda, ya está. No, no, en resumen es eso. O sea, te es más útil un cacho de mierda que cojas de la calle, ¿sabes? El señor, no, tío, cuando has cagado se te queda en la mano, coges la consola y se queda ahí todo el derrape. Mira, entra. Es como cuando coges, te corres en la mano y se la pasas por la frente y dices, soy malo. Ha entrado Neko Ergatu al chat y dice: los añadidos del online de Nintendo no son extras. El 80% del servicio es cosas que ya te estaban entregando, por lo que no tiene atractivo, y eso de asustar a la gente con sus sabers guardados en la nube. En fin, no le sobra razón. Esa es mi respuesta. No le sobra razón, no le falta razón, ¿no? Bueno, una cosa al respecto de todo el tema de la NES es que se ha descubierto un sistema interno, ¿vale? Es decir, en menos de 24 horas ya se ha destapado todo, ¿vale? En el sentido de que ya se han conseguido, o sea, ya se ha descubierto cómo funciona internamente el servicio de la, que la gente ya, es que la puta prensa es la polla, en serio. ¿Hackeado el Nintendo Switch Online? No, vamos a ver, no han hackeado el Nintendo Switch Online, han hackeado la aplicación del servicio de juegos de NES, ¿vale? Y para eso tienes que tener la consola pirateada, eso para empezar. Básicamente han hurgado los archivos y se ha descubierto que la manera en que se gestiona esa aplicación es una adaptación de los sistemas que tienen la NES y Super NES Mini. Con lo cual se ha visto que los juegos son putas ROMs en formato .NES y que si vaya, la... Y coincide con el cierre de Emu Paradise y vaya... Pero si Emu Paradise, otra que tal. Emu Paradise no ha cerrado, ha deshabilitado las descargas, se descubrió a los pocos días que se pueden seguir descargando de sus servidores y a día de hoy se sigue pudiendo descargar de Emu Paradise con un pequeño script en el navegador, con lo cual no han cerrado ni han hecho nada, han deshabilitado al público las descargas, pero las ROMs están en los servidores aún. O sea que... Y eso, que el sistema de NES son ROMs que ya han visto que la base de datos es un archivo de texto plano, que si sustituyes las ROMs por otros juegos, puedes jugar esos juegos, hay ya gameplays del Kirby. Lo único que, claro, no han visto todavía cómo sustituir la carátula del juego, la descripción y tal, pero vamos, que la ROM se cambia, que ya lo han hecho, que en menos de 24 horas. Y que en teoría dicen que si dos usuarios cambian la configuración exactamente igual, ponen la misma ROM y ponen la misma descripción en la base de datos esa de texto plano, en teoría podrían hasta jugar online a esos juegos no soportados a las ROMs. Y nada, básicamente eso, que ya está reventado el tema. Que al parecer no tiene nada antichetos ni ninguna protección de nada, que es texto plano, emuladores planos. Y aquí volvemos a lo mismo. Supongo que algo harán, gitanadas varias. Luego vamos a hablar y nos vamos a explayar, pero aquí volvemos a lo mismo. ¿Qué putísima gracia tienen las putas miniconsolas cuando indagas y son putas ROMs que son las mismas putas ROMs que ejecuto yo en cualquier otro emulador, consola, Raspberry o donde me salga de la polla? Quiero decir... En fin, luego hablaremos. No es lo mismo porque la calidad del plástico de la mini es mejor, es original. Claro, eso es. Si me estuvieses diciendo que en vez de la... o sea, que la NES Mini o la SNES Mini o la Play Mini que va a salir, si en vez de ser lo que son plaquitas con procesadores y tal comunes, entre comillas, fuesen, creo que se llaman FPGAs, que son emular el hardware original en un chip, lo que vendría a ser las One Chip Console, creo que se llaman, eso tendría más sentido porque estás emulando, no estarías emulando, estarías jugando en hardware, entre comillas, real, que emula el hardware original, la mayor fidelidad, entre comillas, posible. Pero, tío, una puta plaquita de mierda, adaptación, entre comillas, de lo que vendría a ser una Raspberry o Orange P, o como lo quieras llamar, con ROMs que se está viendo tal cual, que están en la Switch, tío, de ayer. No entiendo, no lo entiendo, no entiendo. Más allá del postureo, es que no lo entiendo, sinceramente. Es que no hay más allá. Bueno, vamos a pasar a Pokémon GO, que ya me empiezo a calentar. Sí, Pokémon, bueno, el Pokémon Let's Go, pack con consola personalizada. Fuera del direct se han dado más datos de la conexión con el juego de móvil. Si pasamos Pokémon del móvil a la consola, estos desembarcarán en un lugar llamado Go Park en Ciudad Fucsia, que alberga 15 parques en los que podremos guardar hasta 50 monstruos de bolsillo. Guau, guau, guau, guau. Es que me la suda mucho. Joder, tío, es interesante saber cómo va a funcionar esta mierda, sí, y la interacción entre una en máquina. En realidad es que me estoy rascando los huevos, de verdad. Ya, si se te ve ahí en una esquina de la cámara, o sea, coño, un poco de presencia, joder. Un poco de decoro. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. No podremos usar nuestros Pokémon de Pokémon GO hasta que no los atrapemos en uno de los dichos parques. En pues teoría, eso cambia bastante. Claro, en teoría va a ser... Tú transfieres los Pokémon, sí, los pasas a la Switch, pero no pasan directamente a tu equipo. Habrá como una especie de Safari clásico, pero en vez de salir Pokémon random, te saldrán los Pokémon GO que tú has transferido del móvil y tienes que recazarlos para eso que se añadan puntazo, a tu equipo. Quieras que no, está jugoso, la verdad, no sé. No, creo que esto va a ser una antidopada sana. Ah, es que me refería a esto. Si no, claro. Es que si no, venga, vamos ahí con el equipo... Tres Mewtwo. Bueno, al menos han movido el culo y las piernas para conseguirlo. Al menos demuestras que efectivamente han movido el culo en el Go de móvil y luego han movido el culo en el Go de Switch para currarte el transferir tu Pokémon y no ha sido algo que... Y sobre todo también el tema de que estamos asegurados, entre comillas, de que no va a haber clonaciones ni mierdas así porque en el móvil no se puede hacer y... En fin, bien, bien, lo veo bien. Está bien. Sí. Ya me he perdido, ya no sé ni... La última parte, que no solo vamos a poder pasar nuestros Pokémon, o sea, no se va a asociar tu cuenta del móvil a la de la consola. Ahora vienes tú con tu Pokémon GO y me quieres pasar tus Pokémon y pueden venir a mi consola. Y yo ir con los míos a tu consola. Con lo cual, si tienes algún familiar o algún amigo de estos que se ha viciado al Pokémon GO en el móvil, pero no se tiene la Switch ni se la piensa comprar, le dices, nene, vente para acá y pásame los dos que... Una polla que me paguen. En plan, de pasándome los legendarios. Mercado negro de Pokémon, chaval. Es todo un tráfico negro. Un amigo mío tiene a los legendarios ya perfectos, y con suerte. Joder. Joder. Sí, sí. Con le suerte algún día los consigo yo. Y le digo, oye, ¿no has pensado vender la cuenta? Y me dice, hombre, pues me ha entrado ganas y curiosidad por ver a cuánto se cotiza. No, ahora sí, ahora con esto... Yo creo que en el Let's Go los legendarios no se preferir. No lo sé, no, de momento no han dicho nada. No se sabe, pero... Igual... En el propio Pokémon GO no puedes transferir legendarios. Ya, pero no sé, igual te ponen condiciones especiales. ¿No se puede, seguro? No se puede. ¿Transferir o...? Transferir. O sea... Yo pasártelo a ti, por ejemplo, coger el Raikou y pasártelo, no puedo. Joder. ¿Seguro? Seguro. Probado. Bueno... Cositas rápidas, ¿vale? Han anunciado Diablo 3 Eternal Collection para el 2 de noviembre, que va a tener a Folagor, va a tener a Ganondorf como personaje invitado, digamos, una skin. Prefiero a Folagor. Han anunciado una cosa que en teoría de primeras dices, hostia, lo podrías esperar con gran regocijo, ¿no? Es el nuevo RPG de Game Freak para Switch, que se llama Town, pero la verdad es que a mí me suda la... Town. A mí me ha pelado la polla. Normal. Porque es que la premisa que se ve no tiene ningún puto interés. Es que Pokémon va a ser... No hacen nada. Pokémon Horizon Zero Bebes. Vale, pone... Perdona por cortar. Pone que Mew, por ejemplo, sí que no se puede transferir, pero los legendarios sí. Bueno. Pues yo no podía transferir legendarios. Veremos qué pasa. Pero el caso... Lo de Dawn, básicamente que van a ser monstruos que aparecen en una aldea y que todo el juego va a ocurrir en esa aldea, que va a salir en 2019, una estética así muy crío. no me llama un pijo, sinceramente. Down. Cities Skylines ya disponible en Switch, con expansiones incluidas y tal. Demon X Machina 2019. No me llama este juego, sinceramente. No sé. ¿Ves? A mí en el E3 me llamó un poco. Pero lo que mostraron en este direct me quitó toda esperanza sobre este juego, así que... A ver, a mí me llama el hecho de decir, coño, siguen sacando nuevas IPs, siguen sacando cosas nuevas y no se estancan en sacar Yoshi's, Mario's y Kirby's. Bien. Que también. Pero igual que lo del Down, ¿vale? El Town. Pero que por otro lado me las pelan, ¿vale? Una cosa no quita la otra, pero joder. Me la pela y me la pone. Que luego no se diga que Nintendo solo vive de su first party. Porque joder, se está. Y en este direct, con lo que va a venir ahora, que vamos a decir, yo creo que se demuestra. Bueno, esta. ¿Alguien lo espera? ¿Os lo pillaréis? ¿El Yoshi? Sí. ¿El Crafter World? Efectivamente, y no. O sea, yo los Yoshi juego un ratico y me Yo. Va a salir en primavera 2019, ¿vale? Y está guapo lo que han enseñado. Es decir, coño, que sí, puedes. Pero ¿sabes que sale en primavera? Del McRae 5. Ya, bueno, sí. Folle. Me refiero. Que va a ser un juego como el Kirby. Caerá cuando lo vea a 10-15 euros. Pero, coño, me ha llamado la atención el hecho de que. Eso de que puedes jugar el nivel en el orden que quieras. Es decir, es un juego en 2D. Pero que si te quieres dar la vuelta y girar el plano de la pantalla y darle la vuelta y empezar por el revés de la pantalla, lo vas a poder hacer. Pues Dios, joder, es una cosa curiosa. Mundo abierto de las plataformas. En una pantalla cerrada, mundo abierto. No, está curioso, no sé, al final me cago en Dios, pero, tío. Es que. Es un concepto nuevo. No sé, sí, o sea, que coño, que se siguen sacando así mejorillas en juegos de plataformas. Entiendo la vuelta, fe. Que parece que el juego de plataformas, que es algo que tiene ya más viejo que el mear. Pero se le sigue sacando cada vez pequeñas cositas que, coño, le dan un toque diferente. Dice Dave Meister en el chat, sudando de Switch, pero ¿se dijo algo de los dos juegos misteriosos de Konami? Que yo sepa, no. ¿Qué? ¿Konami sigue viva? José. Cuéntame más. ¿Te interesa esto que viene ahora? Cuéntanos. ¿Selección de juegos de mesa? Sí. Vale, selección de juegos de mesa, Asmod. Modi, Carcassonne, ese no sé cuál es, Señor de los Anillos, Lightheart Games, Pandemic, y habrá más como Catán y Munchkin. El Munchkin es un rompeamistades, ¿eh? Pues ahora en Switch. Es un juego muy entretenido y se aprende muy rápido, o sea que no necesitas una curva de aprendizaje alta. Bueno. Es putear a tus amigos y ya está. A mí es que los juegos... A mí es que los juegos de mesa, sinceramente, no soy de juegos de mesa, pero hostia, está... Estoy buscando una todavía. El Munchkin está curioso, ¿eh? Está guay que esto, empecé, estaba con el Tabletop Simulator ese, que se adapte al formato portátil, lo veo jugoso para el que le interese. A ver, le pega. Sí. Le pegaría un guantazo a alguien si paga por esto, pero también. Y bueno... Yo lo que quiero es el puto Hearthstone en la Switch. Ojo, Blizzard ya se ha metido con el diablo y han dicho que no descartan más. O sea que... Sacaría mucho negocio con el Hearthstone. Hostia, imagínate el Overwatch. Estaría guapo, ¿eh? La verdad. No. Lo tiraría bien, ¿eh? Sí, seguro. En realidad me la suda. Seguro. Vale, siguiente juego. Civilization 6. Para el 16 del 11 de 2018. Va a vender mucho con el Pokémon, ¿sabes? A ver, son conceptos y públicos totalmente diferentes. No. Ya, va a vender mucho con el Pokémon. El Tito Alberto se lo pillaría seguro. Ya, va a vender mucho con el Pokémon. Sí, Alberto, si sale en uno de los viajes de. Alberto, eso te iba a decir, si sale de la cueva algún día, sí que se lo pillaría, o lo probaría al menos. Es que yo creo que no probarlo le parece. Bueno, en fin, nos vamos a saltar muchos juegos que ya conocíamos y tal, y luego viene la noticia, ¿vale? Final Fantasy, aquí, o sea, te corriste tú, cabrón. Te vienen y te dicen directamente Final Fantasy en Switch, y te empiezan a decir, sí, tal, el Crystal Chronicles HD, el 15 Pocket HD, anuncia la llegada de World of Final Fantasy, que sale el 6 del 11, Final Fantasy Fables, Chocobo Dungeon, que sale en invierno... Y aquí gitanos. Te empiezan que me sorprendió, ¿no? Dices, el Zodiac Age, el 12, en 2019, y que en 2019 también van a sacar el 7, el 9, el 10 y el 10-2. Del 8 no se sabe nada, pero hostia, el 8, es que creo que el 8 no ha salido la HD, ¿no? Que yo sepa, el 9 sí que ha tenido adaptación HD, ese segurísimo, y el 7 también, pero el 8 creo que no ha tenido lanzamiento oficial en HD, creo, ¿eh? me imagino que todo esto será digital, ¿no? Hombre, claro, seguramente. Porque como hostia, me lo saquen en físico el 9... Escúchame, ¿te imaginas un pack con el 7, 9, 10 y 10, 2? Pues me parece... Bueno, no quiero... No quiero hype. Reservarlo ya. Ya veremos qué pasa. No sé, a mí esto me gusta, ¿eh? Es decir, me agrada. ¿Te gusta? Sí. Y ojo, creo que esto también va por el lado de que como Sony no tiene planes de una nueva Vita y tal, y todos estos juegos en su gran mayoría estaban también en la... O sea, en PS Vita... Igual Square ha reorientado el tema, bueno, y todas, a sacar sus cosas portátiles en Switch, y ojo, no me molesta, sinceramente. Al final Switch va a tener un catálogo, aunque sean juegos que ya estaban en otras, pero va a tener un catálogo del copón bendito, que ya lo está teniendo, ¿eh? Repito, aunque sean cosas que ya han salido en otros lados, una cosa no quita la otra, un juegazo sigue siendo un juegazo, y las cosas como son. Sí. Bueno, Folador. ¿Qué más? Vale, Smash Ultimate, Dog y Joy-Con personalizados en el pack con juego digital. Canela de Animal Crossing se une al Smash. ¿Qué os parece Canelita aquí? Que me la suda bastante. Canela la en rama, ¿eh? Canela en rama la que va a repartir. A ver, con esto nos trolearon, ¿vale? Porque la gente lleva pidiendo un nuevo Animal Crossing mucho tiempo y claro, se dejan para el final, te dicen, ¡ay, tenemos una cosa más! Y te empieza a salir ahí Canela, tal, no sé qué... Y al final resulta... un correo. Sí, al final resulta que era Canela resulta en Smash. Que pero claro, acaba Canela en Switch y te aparece Tom Nook ahí, en plan, tal, no sé qué, tal, viendo no por... Y... y acaban anunciando el Animal Crossing de Switch para 2019. Con lo cual, oye, ojo, bien. Yo creo que al final han cumplido. Dos grandes bombazos en el direct. Sí, claro. Uno para abrir con el Luigi Mansion, que me parece el GOTY de 2019. Y después el Animal Crossing, que es un juego para, oye, para la gente que le interese. Mira, Animal Crossing, todo el cachondeo que tú quieras, pero como lo pilles y lo pilles con unos colegas y os pongáis a putear, yo siempre lo he dicho, el Animal Crossing de la DS yo me lo pasé de la hostia. O sea, lo de tener tu pueblo y juntarte con tus amigos cada día en el pueblo de uno y de esto de que... Se va un día, nos juntamos en el pueblo de mi primo, se fue, se dejó la consola encendida y cuando volvió tenía el pueblo todo talado y todo con agujeros, talado entero, le talamos el pueblo, le robamos las frutas, le agujereamos todo, fuimos los gitanos. Le faltó cagar en la puerta de la casa. La mil y hermano. Tío, ¿tú sabes lo que es decirle a mi primo que en aquel momento estaba todo encholado con que quería una moto con altavoces, quería ponerle altavoces a la moto? Tú conforme avanzabas en el juego te daban objetos así como secretos. Pues que un día nos empezamos a decirle, oye, que hemos conseguido la moto con altavoces. ¿Qué dices, tío? Se lo creyó. ¿Tú te imaginas por el poblado Animal Crossing con la moto con altavoces por ahí escuchando reggaetón? Con todos los boquetes. Pinchando en cada boquete. ¿Es que... eso quiere el Paco? Claro. Montar eso tiene que ser montar, o sea, pillar el pueblo y tal, visitar el pueblo de otro la y putearlo, Vespa, tío. Canela en Vespa, tío. Canela en Vespa, joder. Vespa en Canel. Bueno, están por el chat. Dave Meister dice: el Overwatch, solo por meter skins de Nintendo, de cabeza que van, euros a cascoporro. Una cosa hostia, que me di cuenta, porque. Amigos de Overwatch. Pero... sería muy cutre, las skins. No, tío, mira. Anoche me empecé a ver el direct en serio, ¿vale? Porque la semana pasada lo vimos en directo, pero no lo vimos en serio. Estábamos haciendo los gilipollas. Y joder, lo del Diablo, la skin del Ganondorf, y que meten a los putos personajes de Nintendo... Eso quedaba bien. Pero es que se están inflando a meter a todos los putos personajes de Nintendo en todos los juegos third parties así más o menos importantes que salen, tío. O sea, no sé, en Tekken, en Bayonetta, que ya pasó en Wii U, ahora aquí en Diablo... Solo me falta que en el Doom salga, yo que sé, ahí Luigi reventando ñoclas. Hostia, ya, estaría guapo. Luigi todo cagado, pero partiendo ñoclas ahí, Mira, con la sierra. Dave Meister dice que el 8 solo está en Steam y Play 3 digital. Claro, pero porque creo que del 8 no lo han lanzado, o relanzado, mejor dicho, como versión HD definitiva, como sí que salió el 7 y el 9. No hablo tampoco al nivel del 10, 10.2... o 12, que hicieron una especie de pseudo remake, pseudo remaster, pero bueno, a eso me refería. Y claro, dice Neko Ergatu que lo del que no salga el 8, dice que puede ser, rumores, que haya problemas con ciertos temas musicales del 8, en especial con el cantado Eye on Me, ni idea. Bueno, me da Neko Ergatu dice una cosa que no No sabía. Acá en Chile las chicas de nombre Canela son chicas que laburan con su cuerpo. Se les llama Hostia. Canelas a las Loomis, tío, allí en Chile. Mira, quieres un poco de canela. ¿Te vienes a las canelas, hermano? Tú me canela. Nos vamos de canelas. Oye, es un nombre en clave guapo, ¿eh? Pues me fui de canelas el otro día y no veas la succión. Achao, la canela de... Sigamos. Ay, Dios, se me hace José, raro. ¿Qué va a salir en Switch? Pero solo en Japón. Pues una Assassin's Creed Odyssey. Llegará para la Switch japonesa a través de un juego, básicamente jugar en la nube. Poco se ha hablado de esto y me parece una cosa importante, quiero decir... Sí. Al igual que el Resident 7, yo creo que es porque solo se queda allí. Pero ojo, porque han salido gameplays de esta mierda y la calidad gráfica dicen que está a la par, ¿eh? Wow. Al final, si se ejecuta en servidores remotos y es juego en la nube, en teoría, si es streaming, no tiene por qué haber bajón, más allá del pixelamiento de la calidad del streaming, pero... Sí, no por sé. Eso, que no necesitas un pepino de hardware para mover eso. Ya. También es verdad que, bueno, ¿a quién coño le interesa ese sitio? Sí, la verdad es que sí. Si fuese un de largo paso, un juego así, que se te haga los dientes largos, pues vale, pero... Escucha, y sobre todo en Japón. Y ojo, que he visto que el precio, al parecer, precio completo, ¿eh? Pero creo que no va a ser rollo alquiler como el 7, el Resident Evil 7. Eso sí que no me informaba mucho. Pero no sé, la verdad. En fin, ahí está. Bueno, follen. Eso es así. Habladme de censura. Tencent limitará las horas que los menores podrán jugar. Uno de los ejemplos que han dado es con el MOBA Arena of Valor. Pero en China, ¿eh? Esto viene a colación de la noticia. Esto es China, ¿eh? Esto viene desde a colación. El 20 de septiembre, los menores de entre 13 y 18 años podrán jugar un máximo de 2 horas al día y los menores de 12 años solo podrán jugar 1 hora al día. Además, ahora obligan a que los jugadores se registren con su nombre real y la cosa no queda ahí, ya que cotejarán la base de datos de sus juegos con la base de datos policial para ver si el nombre y la edad del registro coincide y así ver quién se salta la ley. Madre mía, Willy, los chinos cómo se fijan en todo. Todo esto por la noticia que dijimos que por ley lo iban a hacer para proteger los ojos de los niños y tal en edad de crecimiento y... ojo, pues... Que van totalmente en serio. O sea, yo iba leyendo y digo, bueno, va, ¿cómo va? Limitarán la hora de juego al día? Vale. Pero cuando ya leo lo de cotejar la base de datos con la poli, digo, ¿pero dónde vas, colega? O sea... Pero en China es una dictadura, ¿qué te esperas? No, ya, pero me parece muy fuerte. O sea, no sé, es ya sí, es un bueno, nivel. Hasta hace poco estaban prohibidas las consolas y luego... Sí. Y las redes sociales. Sí, están los ojos de puta ahora. Que a ver, que ahí hay un mercado bestial y todas las compañías extranjeras, digamos, querían entrar y ahora, claro, como están sacando ya las consolas actuales, entre comillas, allí, pues joder, están... poco a poco, ¿no? Pero hostia, que te sigan saliendo estas cosas, no sé. Bueno, al fin y al cabo es China, ¿sabes? Sí, bueno. Nos pillas. Siguiente noticia, que a mí me ha parecido algo bueno, sobre todo para Microsoft. 343 Industries ficha al guionista jefe de la saga Batman Arkham. Ojo, cuidado. A mí los juegos de Batman Arkham son juegos que en los últimos años más me han gustado, sobre todo el guión, obviamente. Y que lo fiche la gente que se encarga del... ¡Oh, Dios mío! Le pone burro a Fe. Interesante. A ver, yo si... me tengo que terminar el último. ¿Qué último? ¿El último? ¿Batman o Halo? Batman. Ah, vale, porque Halo 5 es una mierda. Sí. No he tocado nunca ningún Halo, o sea, de Xbox... La verdad que deberían encarrilar un poquito Halo, sinceramente. Sí. El 4 mí estuvo muy bien, la verdad, sí, pero el 5... A mí me modó, pero el 5 perdió el norte. El 5 no. Y el 6, el Infinite, pinta algo muy tocho lo que quieren hacer. Sí. A ver, pues José, a ver si te sacan la Master Chief Collection en PC, como están rumoreando ya años, y te los puedes jugar porque los Halo son unos putos juegazos, sinceramente. Sí, sobre todo el 1, el 2 y el 3. Yo sigo diciendo que prefiero antes una Xbox ahora que una Xbox que una Blink 4. No sabes lo que dices, estás mal de la cabeza. Bueno. No, sinceramente. Me parece tan descabellado. No, no me jodas. No, sí. No. Será para los multiplataformas, pero en exclusivos, lo siento, pero no. O sea, no. Bueno, a ver, el que no tiene ninguno desde que empezó hasta ahora, sí. Y todos los juegos de 360 que puede meter también. Es que es por la cosa de la retrocompatibilidad, porque no tiene la 360. Vale, pero yo cuando me compro una consola actual es por los juegos exclusivos de esa consola actual. No me la compro pensando en la retrocompatibilidad. Que lo puedo aplicar también con la Nintendo Switch respecto a la Wii U, ¿no? Sigue siendo justificable comprarte una Switch por los juegos exclusivos que tiene. ¿O me vas a decir no, ahora? No, me refiero respecto a los refritos que están sacando. Pero es que, vamos a ver, son conceptos diferentes. Quiero decir, en el sentido de que... Siguen siendo juegos antiguos. Sí, pero los están complementando con un catálogo nuevo y jugoso, ¿vale? En cambio, jugoso, en Xbox, sí, me están ampliando el catálogo retrocompatible poquito a poco, pero de nuevos lanzamientos, esto llevamos hablándolo años. Pero vamos a ver. No cumple y no hay justificación. Pero clara, alguien que no tenga un Xbox. Pero yo creo que no se basa en. Pero yo creo que no se basa en que no tenga ninguna. Se basa en qué tipo de juegos quieres. Porque como estés buscando FPS, pues quizás sí, por exclusivos y por third parties te interesa más un Xbox con Halo, Gears, etcétera. O los juegos de coche, quizás, con los Forzas. Pero si estamos hablando de RPGs o japonesadas, en Xbox te puedes ir olvidando por mucha retrocompatibilidad que tengas. Tú sabes que yo japonesadas no los toco. O los propios exclusivos de Sony, sinceramente, no son tan buenos para mí como los de la generación pasada, por ejemplo, pero no están, ni hay nada parecido en Xbox. Yo que te dije, la Play 4 me llama la atención por los remasters de Play 3, ya está. Pero eso, tío, tienes pero Play 3, cabrón, es que tienes Play 3. Ya, pero es que me duele los ojos jugar a 30 FPS los dientes de sierra. Me llaman a... Pues cabrón, te jodes los gráficos. No, pues vas a jugar a 30 FPS a 1080. Eres un puto sibarita. O sea, yo puedo... No sé. Eres un puto sibaritas, tío. O sea... Va, bueno, siguiente. Venga, sí, va, vamos a... Que nos enrollamos. Hay algo más importante. Señor Soli, que hace poco te lo has pasado. Está para mí. Actualización de Shenmue HD, ¿vale? La versión 1.02. Ya bueno, disponible. Bueno, Shenmue HD, ¿en serio? Sí, ya... Bueno, a ver. Shenmue para Play 4, One. Ah, vale. Ahora es mejor. Vale, han habido en Play 4, en consolas, mejoras en el audio, interfaz de usuario y funcionalidad, arreglada la iluminación y renderizado, corregidos bugs y arreglados bugs bunnies y arreglados iconos de partidas guardadas. En PC ya ha salido el parche 1.3 beta y de momento pues sí, la gente está reportando que han habido bastantes mejoras, pero que todavía siguen habiendo algunas cositas cada vez más leves ahí presentes. Yo recomiendo... No sé. Yo he instalado ya la actualización y no lo he probado todavía, no he tenido tiempo. Yo Shenmue 2 ya me lo pasaré con este parche. Y si sale otro, pues otro, porque de momento Shenmue 2 voy a dejarle un poquito de tiempo. No por nada, sino por el hecho de que tengo otras cosas antes. Y para el 3 queda un año, así que me la pela. ¿Y qué iba a decir? Sí, ayer o antes de ayer. Antes de ayer, no me acuerdo. Hice una aleja del señor Solid de Shenmue, pero en Dreamcast real, capturado con capturadora, y podéis verlo ya en YouTube, está disponible. Básicamente, si habéis jugado a los de Play, a los actuales que han lanzado en plataformas actuales, podréis ver la comparación gráfica, de sonido, todo. Y además lo voy comentando, con lo cual, si queréis hacer la comparativa real con consola real, la hice y ahí la tenéis para que por vuestros propios ojos podáis comprobar realmente si hay diferencia o no. Y bueno, malas noticias, porque Capcom cancela los futuros proyectos de Capcom Vancouver, ¿vale? ¿Sí? Sale esta noticia, y claro, son los de Rising, esta gente hace los de Rising, y dices, hostia, tal, qué putada, no van a haber más de Rising, no sé qué, pero claro... Bueno, haber visto el 4, a lo mejor no es tan putada. Pero espera, que te enteras de esto, pero es que a las horas... Noticia, Capcom decide cerrar Capcom Vancouver, la división responsable de juegos como The Rising. Oye. Así, tal cual. Cancela futuros proyectos, pero no, espera, que la cierro. A tomar por culo. ¡Es la mierda! Futuro ni próximo, a tomar por culo. Así que nada, ahí está el tema. Pues se acabó The Rising, por fin. A ver, esto no quiere decir eso. Capcom tiene más divisiones y se la puede encargar a otra división o incluso a una empresa externa en colaboración, ¿sabes? Sí, a alguien que la haga bien, sí. Yo creo que van a dejar a la saga descansar bastante tiempo y volverán en forma de chapa con un reboot. Un reboot. Como ha pasado con Devil May Cry, básicamente. Sí. Veré, yo creo que es eso lo que va a ocurrir, o como Mega Man. Dejarla en reposo ahora que van a volver con otras sagas así tochas y sacar esta dentro de unos años cuando esté la cosa más calmada. Sí. Y bueno, más, sí. Más remaster, Fer. Sí, más refrito. Madre mía, el aceite me está subiendo el colesterol. Sega anuncia Resonance of Fate 4K HD Blu-ray XD Edition para PC y PlayStation 4 para el 18 de octubre de este año. Pues así es, no me interesaba el original. Y eso que está tirado de precio. Pero no, es que veo gameplay y no me llama nada, ¿eh? Así que no sé, a mí es que me da igual el juego. Folla. Y bueno, vamos. Espera, espérate. Antes de que empieces. Vamos con algo que estás deseando. Así en los machos. Vamos a Yo subir... conozco a alguien que ya la tiene reservada, cuidado. Espérate, vamos a subir un poquito la música. He de orinar antes de la bilis, porque si no, si se me junta todo dentro del cuerpo, vamos mal. Todos los fluidos. Voy a orinar y venimos a comentar PlayStation Classic. Por cierto, hoy nos acompaña la banda sonora de The World Ends With You. Bueno, tiene una banda sonora así curiosilla y aprovechando que va a salir dentro de poco en Switch, pues ahí está. Pero no estáis aquí para oír la banda sonora de fondo del Jet Set Podcast edición 2 de hoy. Estáis aquí para escucharnos biliar acerca de PlayStation Classic. Sobre todo a ti. ¿Eso ha sido José? ¿Se ha estrenado? Sí. Hostia, chaval. Sí, sí, sí, sí. Se hace la cabeza de los huevos, tío. Muy bien, muy bien. Pues... Yo soy más de pedos, tío, ya lo sé. Más cositas. Bueno, ayer se anunció PlayStation Classic. Características, José, que llevas un rato callado. A ver, ¿qué voy a contar vosotros que no sepáis? Espérate que me he perdido. Hijo de puta. Vale, 45% más pequeña que el modelo original. Pero lo que yo no sé si es este 45% es la PS1 o la tocha. Pero pedazo de bastardo. ¿Has visto el tráiler que tú mismo pasaste? Sinceramente no. ¡Hijo de puta! Es en plan de, oye, mirad, frikis de mierda. Que igual os interesa esta mierda, ¿sabes? Estaba almorzando en el trabajo, digo, pues vale, pues luego lo veo. Hasta y nunca hoy. Más se supo. Hace dos días, ¿sabes? Es hasta el modelo original, tío. Ya está, vale, mañana, vale. Porque no la pienso ver. Vale, pues eso, lo he dicho, un 45% más pequeña que el modelo original. 20 juegos preinstalados, que de momento de los que salen es Wild Arms, Final Fantasy VII, Ridgie McQueen. It's Ridge Racer. Tekken 3, Jumping Flash y otros 15 sin revelar. Habrá catálogos diferentes según la región. A ver, el Jumping Flash ese, a mí que me perdonen, pero ¿qué cojones hace esto aquí? O sea, es la primera vez que escucho este puto juego, sinceramente. Yo no lo conozco, digo, voy a quedar como un ignorante, pero es que no lo conozco. Y que te lo pongan en la presentación oficial. Vale que en la SNES Mini hay un puto juego de golf de Kirby que dices, ¿por qué? Pero... ¿Por qué? Porque es un ladrón. Pero esto... ¿Por qué? ¿Por qué es retrasado? Es que no veas tú. Bueno, va. A ver, la selección de 5 juegos que se han presentado, excepto el Jumping Flash, me parece cojonuda, sinceramente, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que huela que con los mandos no va a haber... ¿No va a haber qué? Metal Gear. Ahora hablaremos de eso. No tiene por qué, porque el Metal Gear se manejaba con la cruceta también. Catálogos diferentes según la región. Especulación de juegos. ¿Qué juegos creéis que no pueden faltar en esta mini para vosotros, jugadores? Los Crash, desde luego, son mínimo. El... este que le mola tanto a Diego, el... ¿cómo a ver, era? Yo creo que mínimo tendría que estar un Gran Turismo, y eso que me la pela. Metal Gear Solid. Sí. Medieval. Crash. O algún Crash. Algún Spyro. Y me juego que estos dos probablemente nos quedemos sin ellos por los motivos que os imagináis, que es que sí, están... los remaster. Los remakes. Algo de Capcom, rollo Resident Evil y, como dice Necuergatu, Dino Crisis. No sé yo si un Dino Crisis lo meterían. Y un Resident Evil igual, pues es Resident que no Evil, lo sé. El 1, ¿y un Street Fighter? Pero ¿sabes cuál es el problema? Resident Evil 2. Cuidado, el Resident Evil 2 con la tontería de que sale el 2 de... Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el problema que tiene Sony es que, como te estás está relanzando y está motivando el relanzamiento de clásicos de Play 1, ya sea en versiones HD o remasterizados o remakes, es en plan, ¿qué sorpresa queda aquí? En el sentido de que tenemos muy frescos esos juegos, aunque sea en forma de remake. ¿Y el Spider-Man? El Spider-Man no lo van a sacar. Ese es un juego de Neversoft y de Activision. Ojalá. Bueno, a ver, en realidad es no. Es buen juego. A mí me parece la polla, pero... muy enganchado a ese juego cuando ibas trepando por todas las partes. Ya, a mí me encanta, ¿eh? Dave Meister dice, ¿el Ape Escape sin DualShock? No, Ape Escape obviamente está descartado por ese motivo. Y creo que era uno de los... Para mí, yo recuerdo que fue uno de los grandes títulos de la Play, sinceramente. Un Tony Hawk, seguro. No lo van a hacer. Y te voy a decir por qué, por el tema de las licencias. Licencias musicales y todo eso. Que igual, es que... El problema también es que nosotros tenemos muchos juegos que para nosotros en Play 1 fueron imprescindibles, ¿vale? Pero claro, luego te ves la lista y tienes que teñirte a la realidad. Jumping Flash, pues como ha dicho Necuergatu, este fue un juego en el que con el que se estrenó la Play 1. Yo no lo sabía, no lo había oído nunca, pero... Escúchame, ya me acordé el juego que tiene que estar y según y Diego me daría la razón. ¿El Digimon World? No, joder. El Roscoe McQueen. El del bombero de migrante. Sí, sí, totalmente. No sé. Una chorrojadiza. Yo creo que van a salir muchos juegos que no nos esperamos, en el sentido de que van a salir, aunque vaya a salir para mercados específicos, van a salir muchos juegos que no van a ser los que la gente se está haciendo ilusiones. Sí, en plan esta bazofia, ¿no? Por tema también. El parapa de rapper, yo creo seguramente, que seguramente, sí. Por ejemplo, no creo que te vaya a salir un juego como Chrono Cross o Legend of Dragoon o juegos RPGs así míticos de esa época que la gente les tiene mucho cariño. Y precisamente porque el problema que tuvo Sony en esa época, bueno, problema, es que era su primera consola, pero lo que son first party reales, pocos, porque estamos viéndolo, o sea, Spyro no era first party, Crash tampoco, y fueron los grandes estandartes en esa consola. Si acaso Medieval, efectivamente... pues eso, los juegos que estamos viendo aquí, o juegos exclusivos que tuvieron en su momento, pero el problema es que Sony no tuvo realmente tantísimos first party como pudieron tener la competencia, porque te sacan la NES y la SNES Mini y prácticamente todo es de Nintendo, entonces ese es el tema, ¿no? Que, yo qué sé. No sé, lo veo un poquito complicado, no sé, tengo muchas dudas y creo que no va a ser el catálogo que la gente espera o vaticina con esos súper imprescindibles. Sí, ese sería la polla. Para mí, el Senna, la princesa guerrera, era un juegazo de mierda, pero a mí me gustaba, tío. Y escúchame, Roscoe McQueen 2, en plan Star Fox 2, por lo mismo. Roscoe McQueen 2, hostia, inédito. Ya ves, chaval. ¿Te imaginas que sacan un juego de Play 1 inédito? No, no lo van a hacer. Bueno, eso, aparte del tema de los juegos, si no os importa, sí. Dos mandos con USB estándar, no DualShock. No sticks ni vibrador. O sea, ni vibrador. Ni vibraciones. A ver, esto tiene un motivo claro. Es decir, me pueden vender lo que quieran de la nostalgia, de que te están vendiendo el pack original y lo que sea. No te van a sacar el DualShock porque es mucho más caro de fabricar que el puto mando normal. Que ya, pero conexión USB es un poco de migrante. ¿Eh? ¿Por qué? Pero si precisamente... O sea, vamos a ver. No puedes usar la Play 4. Tiene conexión privativa la SNES Mini y la NES Mini y nos quejamos. Tiene conexión USB estándar el DualShock y lo ves mal. Probablemente se pueda usar en la Play 4. Igual, digo. Y en el PC. No sé, yo lo veo cojonudo. Yo sí, lo veo bien. Que lo que es perder la, la originalidad de la consola, en mi opinión. Pero vamos a ver. Es que la NES Mini y la... También se pierde porque el conector es el del mando de la Wii. Claro. O sea, que se pierde igual. Pero bueno, el caso, no lo hacen por cuestión de precio, porque le tienes que meter el vibrador, le tienes que meter el LED del DualShock, le tienes que meter los sticks y al final pues es más pasta invertir, sería más cara la consola. Pero el problema es que esto coarta el hecho de la usabilidad. La Play 1, a pesar de que originalmente sí estaba pensada para usarse con el mando normal, la realidad es que muchísimos juegos eran más cómodos de jugar con el DualShock, como el Metal Gear, por ejemplo, o juegos exclusivos como el Ape Escape. Es que eso es innegable, la verdad. Efectivamente, follow. Pero bueno, a mí esto me parece un punto que se lo podían haber currado un poquito más. ¿Quién te dice a ti que igual sacan el DualShock más adelante? No sé. ¿Qué más, José? Bueno, incluye cable HDMI y USB de corriente, pero no transformador. Esto es la gran tendencia últimamente. Muchos móviles ya no lo traen y, bueno, es porque al final en casa, ¿quién no tiene 70 transformadores de USB? Con lo cual... No, a mí me parece perfecto. Y por ahorrar costes también. Y nada, todo esto por el módico precio de 99 euros. El 3 de diciembre para Navidades. Bueno, pues antes de Navidad. Pavos podría traer el cargador, Vale, vamos a meter detalles aquí, vamos a complementar. Mira, está diciendo Dave Meister, dice, no digo que no se pueda jugar sin las setas, solo que para los usuarios de la PSX Mini va a ser horrible el control. Pues sí, seguramente. Y luego Necuergato dice, y una cosa que ustedes los españoles no han tomado en cuenta, es que es poco probable que les lleguen traducidos los juegos. Acá puro inglés a la vena y diccionario al lado. Eso es que, claro, es que eso está por ver. Es decir, el precedente que tenemos con las otras Mini es que los putos juegos en ese momento localización la ajusta. Entonces, claro, aquí llegaron también en inglés, en prácticamente todo el mundo, ¿no? Entonces no notamos eso. Pero en PlayStation se metió mucha pasta en tema de traducciones e incluso doblajes. Con lo cual, esa es una gran duda y no andan despejado todavía. Han dicho que dar más información y es el tema ese. Aquí tuvimos muchísimos juegos como Spyro, sí, Crash. Por ejemplo, vale, la versión HD del Symphony of the Night, que yo veo un juego que podría salir en esta Mini. También. O el Chronicles. En Play 3, en Play 4 no, en Play 4 no sé si lo, creo que va a salir ahora, pero sí, Play 3 pero está en inglés. Pero claro, pero en 360 está en castellano. Pero porque te confundes. Es que una cosa es el juego, la ROM, digamos, de la Play, que es lo que te vende Sony en su store, y otra cosa es lo que salió en el Xbox Live, que fue una versión específica para Live, rehecha entre comillas, aunque al final fuese un emulador o lo que fuese, pero estaba modificada, ¿vale? Lo que pasa con los juegos de la Play 1 que bajamos en la store de Sony desde la Play 3, Vita o PSP original, es que son las ISOs originales, digamos, no están alteradas. Y los juegos de Xbox Live Arcade, aunque sean emuladores, están modificados, tienen los controles cambiados por los de Xbox, están hechos específicamente. Esa es la gran diferencia. Se lo podrían currar un poquito en Sony, Es que claro, para que luego digan de otras, ¿sabes? Pero aquí tienes a esta señora. Y veremos lo que pasa, veremos lo que pasa. Esto lo tienen que confirmar. Yo creo que saldrá en inglés y follen. A ver, opinad de esto, ¿vale? Lo siguiente que hay en esta sección es mi bilis, que ahora diré. Pero quiero que habléis vosotros, que comentéis qué os parece esto. A ver, yo la PlayStation Mini, igual que todas las Mini, ¿vale? Bueno, menos la Neo Geo Mini, que me parece una auténtica aberración. A mí simplemente me parecen objetos de coleccionista que se lo compran cuatro posturetas y cuatro que les molaba esas mierdas y que les molan esas mierdas y ya está. No las veo mal, pero yo no me la compraría. Por más de 30 euros no. A lo mejor por 30 euros a lo mejor sí. Por tenerla, simplemente por tenerla, por el... Bah, me mola esto, ¿sabes? Es un toque a la nostalgia, es un producto oficial. Es un toque. Es un producto, es un puto producto oficial, al fin y al cabo. Pero, sinceramente, no aportan nada. Para mí no es algo que sea ni prioritario ni tenga la necesidad de comprarla. Al igual que la NES Mini y la Super Nintendo. Es un producto que, no sé, es que lo puedes jugar, al menos desde PlayStation 1 me refiero. Tienes PSP, tienes PS Vita, tienes la tienda de PlayStation 3. No sé si Play 4 se pueden comprar. No. Ya sé que no tienes un gran catálogo, pero lo más importante lo vas a tener en el formato digital. Y 99 euros, no sé, no lo veo tan necesario, al menos para mí. Lo veo muy caro también, ¿eh? 99 pavos. Todo lo que pase de 50 euros lo veo caro. A ver, la única justificación que puede tener el aumento de precio, porque por los mandos no es, son los mismos que la Super Nintendo, prácticamente en cuanto a botones, placa y todo esto. La única justificación que le puedo ver es el hecho de que necesite una CPU o una plaquita un poquito más potente que para SNES Mini y todo sí, esto. Eso sí. Y luego, por otro lado, que tengamos en cuenta que los juegos de la Play 1 te ocupan de media 500-700 megas. Multiplícalo por 20, son 14 gigas, ya le tienes que meter más el sistema, una memoria interna de 16-32 gigas, ¿vale? Juegos que son más CDs, pues obviamente te van a ocupar más, como el Final 7, que son 3. Claro. Entonces ya ahí en memorias internas ya es más pasta, porque seamos sinceros, lo de la NES o SNES Mini, ¿qué memoria puede tener eso? Si el ROM set te cabe a lo mejor en, no sé, 4 gigas, 8, y estamos hablando sí, del ROM set, y aquí te metían 20 ROMs a precio de oro, pero bueno. Sí, que nos, si nos ponemos a pensar, si nos ponemos a comparar en relación al hardware, te sale más barata la Play 1, esta Classic, que la Super sí. NES. Sí, también porque, no sé, en fin, sí que te sale más barata, entre comillas, en compensación, digamos, pero... En prestaciones que tiene, sí. Ya, pero por otro lado, por ejemplo, ¿hará Sony lo que ha hecho Nintendo con NES y SNES Mini, meterte juegos que aquí en esta región... que en esta región no salieron en exclusiva? ¿Te meterá juegos que no han sido lanzados antes al público? ¿Hará cositas así que le dé un aliciente que te diga, hostia, le han puesto mimo a esta mierda, ¿sabes? Aunque me sude la polla la mini, porque de verdad, y quien escucha Hot Factory desde hace tiempo lo sabrá, no comparto esto desde el principio, desde que se anunció la mini. Y en particular, ¿por qué la Play Mini me toca los huevos? Ya, y sin meterme en lo más básico del típico de es que Sony siempre copiando a Nintendo, Sony subiéndose al carro de lo que triunfa, etcétera, etcétera. El problema es que Sony podría haber hecho un repaso en la cara del resto bestial, ¿vale? Porque, vamos a ver, Sony lo tiene ya hecho, tiene el trabajo hecho, ¿vale? Tiene la Store de la Play 3, PSP y Vita, que es entre comillas la misma. Y entre comillas está medio unificada, ¿vale? Si tú me haces un sistema, digamos, como una PlayStation TV capada, me la metes en una carcasa como conforme a la Play Mini, y me pones, vale, me sacas la consola con 20 juegos, pero me permites, me pones una tienda, o sin los 20 juegos, me sacas la consola mini con esa tienda habilitada y una memoria interna, y me pones la tienda que tienes ya hecha para las otras consolas, Play 3 y Vita. En esa tienda hay un catálogo de juegos de Play 1 impresionante. O sea, han sacado, pero hablo de cientos de juegos de Play 1 que están ahí puestos, emulados perfectamente, funcionando. Está el trabajo ya hecho. Es decir, en vez de sacar una mini con tienda, con posibilidad de comprar, que está ya hecho, prefieres sacarme una máquina cerrada, capada, a 20 juegos que no tengo elección ni nada, y venderla a 100 pavos. Es decir, yo creo que lo que podrían haber hecho y no han hecho es insultante. Es decir, se podían haber sacado la polla y haber dicho, ole Sony, que ha venido a enseñar cómo se hacen las mini, pero no, ha optado por lo fácil, por lo rápido. Exactamente. Eso para por lo mí... fácil, rápido y barato para ellos. Claro, pero es que también por otro lado dices, vale, no han hecho esto, pero volviendo a lo práctico, de cara al usuario, dices, tengo aquí esto que no me llama una mierda. Coño, Sony ha sacado la PlayStation TV, es una Vita portátil, y la Vita, como he dicho, tiene la misma historia que la Play 3 para los juegos de Play 1, entre comillas. Me parece que sí, vamos, yo los juegos que compré en Play 3 los podía descargar en Vita y jugarlos tal cual. Entonces, tienes PlayStation TV, que está ahora liquidándola de segunda mano, tira de precio, que le puedes conectar mandos de la Play 3 y 4 con tu DualShock, ¿vale? Que es más pequeña, que tiene su HDMI. Vale que la memoria te tienes que gastar una pasta en las memorias de Sony, pero bueno, al final, entre PlayStation TV y la memoria, te vas a gastar menos que la mini. Y tienes acceso a la tienda que te compra los juegos que tú quieras a precios que están tirados, no llegan ni a 10 euros, me parece, los más caros. Y tienes el catálogo que tú quieras por HDMI a la carta. Eso hablando de capacidades legales, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no tiene la carcasita, ni los manditos, ni la cajita en forma de Play 1 original. Oh, y ha perdido 100% de encanto. Y estamos hablando de una alternativa real, legal, y que todavía está a la venta y que puedes conseguir por ahí. Y ya, si nos metemos en el terreno pirata, si nos metemos en meterle Genkaku, en meterle Vitamin, que es meterle a la PSTV o a la PS Vita un menú de PSP real y meterle las ISOs directamente, es que te corres. Y no me hace falta una Raspberry Pi para esto, que de hecho la Raspberry no es una alternativa real porque emula, pero no al 100% la Play 1. Tiene sus pequeñas rascadas, con lo cual tienes el emulador oficial de Sony de pago a la carta en PlayStation TV y la gente, no sé, es en plan, no, la nostalgia. Es que al final el problema es que ves todo esto y dices, pero macho, vamos a ver, tú no estás comprando, o sea, la estás comprando por puro postulio, por tenerla en la puta leja, por decir, mira la cajita, mira no sé qué, y es que al final, no sé, no es útil. Y lo que me ha sorprendido también pero, muchísimo... No, vamos a ver, es que es... Es que una cosa no quita la otra. El que quiere jugar los juegos los puede jugar de mil millones de maneras, tanto legal como ilegalmente. Sí, bueno, es que no hemos entrado ni en emuladores ni en nada. Claro, te hablo de alternativas reales de Sony a la venta, que puedes ir y comprar en una tienda de segunda mano o a la puta. Hay muchísimas, sí, hay muchísimas. Incluso te puedes coger comprar una puta Play 1 de segunda mano, poner el chip. Eso ya es más complicado, ¿eh? A ver. Bueno, una Play 1 de segunda mano y comprarte los juegos originales y a jugar. No, es que no es una te digo más. Tan vieja, que la Play 3, cualquier modelo, le metes el disco de Play 1 y juegas en tu tele. Tus discos claro, originales. Que, por HDMI pero también. Pero que es que las mini no están pensadas para eso. No están. O sea, están, la gente. Venden nostalgia. Sí, pura y dura. Nostalgia, postureo y. Y un poco de retraso. ¿Tú no sabes? Mira, dos detalles. Bueno, habla José y digo. No, yo me imagino al cliente, más o menos, que está destinado. Tipo cliente que no es que le sobre el dinero, pero tampoco le falta, ¿sabes? Va a un MediaMar, va a un Carrefour y dice, hostia, que ha salido este modelo o tal. Ahora, como está de moda la NES y la Super NES, pues juegan con la nostalgia. Dice, pues me la voy a pillar. Y es que, a modo de capricho. Sí. Ese tipo de consolas no es para un jugador que dice, Dios, no, me voy a pasar todos los juegos. Es para jugar. El típico coleccionista. Y tenerla en la caja o puesta en una estantería. Ya es está. Para un puto coleccionista que simplemente ve que es un puto producto oficial, se la va a comprar y la va a dejar en la puta leja porque no la va a tocar más de dos partidas para probarla. O para lo típico Yo conozco gente así que se compra esas cosas, las guarda y a tomar por culo, igual que las consolas retro. Sí, sí. Comprarse sí. consolas retro. Está el típico que se las compra porque las vivió en el momento y quiere tenerlas, y está el típico que se las compra por postureo, que al fin y al cabo es para volver a tenerlas también en la leja. A ver, yo por ejemplo me las compro porque quiero descubrir esas consolas que no pude tocar en su momento, trastearlas, jugarlas, redescubrirlas o descubrirlas para mí personalmente. Sí, exactamente, yo por ejemplo las consolas retro que tengo son porque no las tuve en su momento. Yo no tuve una Super Nintendo, yo no tuve... La única que sí que tuve en su momento es la Mega Drive. Sí. Y esa la compré porque... Por la nostalgia, que fue la primera consola que yo toqué. Claro. En verdad no, pero... Porque fue la NES con el Duck Hunt. Pero la primera consola que toqué yo más en serio, vamos a ver, y es la que tengo ahí. Entonces... yo qué sé... También es verdad que al que le apetece revivir esa época, en su momento a lo mejor solo jugó a la Play 1 y ya está, no volvió a jugar a ninguna puta consola más, Le sacan esto y dice, y es la manera fácil y rápida de decir, ah, pues mira, me voy a echar unas partidas a esto, me compro esta mierda, claro, lo que yo digo. Y a tomar por culo, vienen los juegos que a mí me gustaban y a tomar por culo. Si el éxito está ahí y lo han hecho porque han visto que vende. Ya y está, a lo que voy, el principal público de esto es lo típico que vas a una tienda y dices, ¿qué tiene friki para mi cuñado que le gustan todas estas cosas frikis? Ah, pues mira, tengo esto que le gustaba tal de pequeño, tal, venga, para casa, 100 pavos. Claro. Para el regalo de Navidad típico, no sé qué regalar, voy para allá, le regalo esto a... Y es algo que va a gustar sí o sí, porque vas a jugar con los sentimientos de esa persona. Pero claro, a la persona, pero nosotros, que sabemos... Para nosotros no somos el público objetivo de este producto. Entonces. Ya, pero es que cuando conoces encima el producto y ves que te... Que coño, es que entre comillas es una estafa, tío. O sea, cuando sabes que hay... Entre comillas, no es una estafa, ¿vale? Pero que se me entienda lo que quiero decir. Y es que es eso, si nos ponemos en estafa... ¿Qué, hay una ¿cuántas cosas de son estafas? Pero si eso yo ya lo he dicho... Pero si yo lo dije ya con la NES Mini, con todas las Mini, es que... Escúchame, es que si nos ponemos en estafa, las Mini son una estafa. Los refritos de todas las putas consolas son una estafa. Pero escucha, a mí lo que me hace gracia es la gente que la compra como diciendo... todos los argumentos que nosotros hemos dicho aquí, no, no, es que tío, dices tonterías, no sé qué. Pero luego dice, pero luego esa persona es la que tiene la NES Mini reventada con todas las ROMs. Y dices, pero vamos a ver. ¿Para qué haces eso? Es que eres un normal, o sea, para eso te pones un puto emulador en la Raspberry o en un móvil o en una tablet o en un ordenador. Igual, es que no sé, ¿qué gracia tiene comprarte una consola de estas si luego la vas a reventar para petarla de ROMs? Es que no tiene otra explicación que eres gilipollas. Yo si me compras esto, lo primero que tendría que estar como mucho a 30 euros, ya lo he dicho. Y lo segundo es que sería para no hacerle nada. Para dejarla virgen, o sea. Claro, joder. Y ya está. Y cuando me apetece disfrutarla, pues la pongo un rato y la disfruto. Y otra vez a guardarla y a tomar por culo. Pero una cosa que me ha sorprendido... Habla. No tiene justificación las personas que compran una mini y la rompen. La rompen en el sentido de que la craquean para meterle más juegos. En plan, ¿qué justificación tienes ahora? Puedes tener la justificación de mantener la original por los cuatro juegos cagados que te gustan y ya está. Pero si empiezas a meter más cosas... Es en plan, ¿y por qué no te compras una placa? No una Raspberry, sino una placa más potente, por ejemplo. Claro, es que es eso, es que sin para eso no tiene sentido. Tiene sentido pues por el puro coleccionismo y nostalgia, ya está, no tiene otro sentido. Lo que me ha hecho mucha gracia ha sido, me ha sorprendido sinceramente, esperaba ver muchísimos más palmeros, pero me he encontrado con muchísimas críticas a esta máquina, como que muchísima gente no la va a comprar, no está de acuerdo, no le cuadra, no, ya no van a pasar por el aro. Y también un poco a colación de lo de antes, muchísima gente que dice, bueno, pues nada, me gusta mucho. Otra más para tener ahí junto a la NES y la SNES Mini, que queda muy bien en el comedor y habré encendido 3-4 veces. Y es que ellos mismos lo ponen. Es eso. Y ahora y hoy ha salido la noticia de que está a punto de confirmarse la Nintendo 64 Mini. Es que eso, vamos a ver, es un rumor que viene pegando fuerte, están saliendo patentes por ahí y está claro. Pero claro, ahí el mando va a estar guapo, ¿eh? Lo del mando ahí va a estar guapo. Y tiene justificación un sobrecoste. Voy a ser más concreto. Hasta vería bien si de verdad adaptan el mando original de la 64, en el sentido de que las 64 clásicas, los mandos tienen un problema, que es que el stick se va comiendo por dentro y se van a tomar por culo. Si sacasen tirada de mandos nuevos oficiales de Nintendo, sería una cosa muy curiosa, la verdad. Sería a tener en cuenta. Pero claro, está el tema de los juegos de Rare. Eso está por ver. No nos estanquemos aquí, vamos a leer rápidamente el chat, ¿vale? Dice Necuergatu que estas consolas son para... Como dijo Fer, estas consolas son para coleccionistas y ya. Si le pones una Store, deja de ser el juguete fácil de fabricar y vender. Pero en este caso es que la Store está hecha, a eso voy, ¿vale? Sí, pero el que quiera eso, pues... pues ya se comprará la Vita TV. Exactamente. Bueno, dice, acá aún se ven PlayStation y Play Ones a 20.000 pesos o menos, unos 25 euros. Si aquí las venden a 15, tío, con chip incluso. O sea, si es que están tiradas, pero claro, el tema tele de tubo, conexiones, todo esto. Dice, yo hace poco me compré la Play 1. Dice, mi novia y su hermana se compraron la NES Mini solo por el Mario Bros. 3. Jugamos, lo terminamos y ahí quedó. Y son bonitas. Si al final es eso... Si es que es lo que digo, eso. No lo veo mal, pero no está de más que la gente sepa qué otras opciones reales tiene, qué alternativas tiene, y que no intente tampoco justificar el hecho de que eso es algo totalmente justificable, ¿vale? Y que la apoyan en vinagre, que la gente moja las bragas con una cosa así. No es la panacea. No, bueno, sale también la noticia de que Sony va a cesar la producción de Vita en Japón en 2019 y ha dicho que no hay planes de una nueva portátil. Comprensible. Vaya, me parece demasiado tarde que sean... O sea, ¿tú sabes lo que conlleva esto? Puede parecer una gilipollez, pero le están dando a Nintendo la... el monopolio de la portátil. La poligamia, iba a decir. El monopolio portátil. La poligamia. De indies, que Vita se alimentaba mucho, de triples A, de por, de cosas antiguas. Le están regalando el mercado a Nintendo. Se lo están regalando. Es bueno que haya competencia, ¿eh? Soy el primero que lo dice. Pero cuando hay competencia, porque lo de Vita era... lo de Vita era una risa. Los loles. Lo de siempre. Vale, hace poco... Esta la comento así porque tiene bastante detalle. Hace poco se anunció Polymega, ¿vale? Bueno, hace poco. Hace como año y pico salió el crowdfunding de una máquina multiplataforma de retro que iba a ser para usar los soportes reales en esa máquina y jugar en aparatos modernos, digamos. Salió por Kickstarter, sí, como la Retron 5 y todas estas mierdas, ¿vale? salió el Kickstarter, triunfó, y cuando ya lo han conseguido y están prácticamente a punto de lanzarla, que va a llegar el año que viene, anunciaron, bueno, sacaron tráiler y todo esto. Se va a llamar Polymega, le han cambiado el nombre, y va a emular sistemas de 8, 16 y 32 bits, ¿vale? La gracia de esta máquina es que va a ser una consola modular. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a tener el aparato base y luego va a tener un módulo que se le va a acoplar y va a tener, digamos, la capacidad de emular esa máquina en concreto. Y ese módulo va a venir acompañado, pues por ejemplo, si compras el módulo de Mega Drive, pues con un mando inspirado en el de Mega Drive. Si compras un mando de otra máquina, pues inspirado en esa máquina. La consola va a tener una store digital, ¿vale? Que se va a vender los juegos entre 4 y 6 dólares, incluso juegos en formato cartucho o CD-ROM. Se desconocen las compañías que van a apoyar esto. Y aparte de, obviamente, comprar en digital los juegos y la consola va a venir con juegos incluidos, vamos a poder usar nuestros cartuchos o discos reales, ¿vale? Y va a emular de lanzamiento cuatro máquinas. La Mega Drive, la TurboGrafx-16, o sea, la PC Engine, la Super Nintendo y la NES, ¿vale? Y cada módulo de estos, pues como he dicho, incluye el mando inspirado y 5 juegos preinstalados por módulo, ¿vale? Esto es una, esto es un melocotonazo, ¿vale? Por ejemplo, el módulo de Mega Drive parece ser que va a poder soportar juegos de la 32X incluso, y va a salir un módulo de Mega CD, y va a salir un módulo de Sega Saturn, que ya se han visto vídeos reales en movimiento, con lo cual esta máquina puede ser un pepino. Pero claro, va a salir carilla, y aparte los módulos van a ser carillos. Se habla de que en total hacerte con todos los módulos y tal te puede costar unos $600. Pero la gracia está en que te compres uno y uno. A ver, la gracia de esta máquina es que puedes jugar con el soporte original si tú tienes la máquina antigua rota o te sale cara o complicada. El soporte de las máquinas antiguas al final va a depender de lo bien que la conserve cada uno, porque esas máquinas con el tiempo morirán todas. Entonces, tener una máquina de fabricación de 2018 que soporte los soportes, o sea, los juegos originales, yo creo que es un pepino bastante importante, y además poderlo jugar en tu tele real y tal, o sea, en tu tele actual a alta definición y tal. Yo veo esto necesario, sinceramente. Lo veo bastante guay. O sea, es una forma de no perder lo antiguo. Sí, la verdad. Y además va a ser region free y todo esto, o sea, en fin, que va a tener ciertas cosas. Pues pillar juegos japoneses y juegos americanos. Claro, y aparte lo de tener su propia tienda, es un pepino, lo veo un pepino, lo veo la máquina de este estilo definitiva, de todas las que hay. Más cositas, y relacionado también con todo este tema de consolas mini y tal. Sega, sabéis que iba a sacar la Mega Drive Mini, pero nadie la esperaba porque iba a salir a final de este año, pero... ¡Joder, José, el micro! Pero la iba a hacer AT Games, que para quien no lo conozca, es una empresa CIR, vamos a decir... que han lanzado bastantes máquinas licenciadas por Sega, tipo Mega Drive Mini, pero de una calidad bastante mala en todo, en los mandos, en la comunicación por infrarrojos entre los mandos inalámbricos y la consola, la emulación de mierda, el sonido malísimo, en fin, selección de juegos que te ofertan 80 juegos y 47 son juegos de mierda, 3 en raya, hechos por AT Games. Una putísima mierda de aparatos. Pero claro, anuncian una Mega Drive Mini y dicen que la va a hacer AT Games, la gente se revuelve impresionante, y justo hoy, ayer, al poco de salir la noticia de Play Mini, dicen que retrasan la Mega Drive Mini hasta el 2019 para lograr un lanzamiento simultáneo en todo el mundo, y hoy confirman que van a prescindir de AT Games para pasar a ser esto un desarrollo japonés, con lo cual... Eso es una gran noticia. Ahora es cuando la gente está despertando el interés en ella. Así que nada, ahí está el tema. Y con razón. Esta te la dejo, bueno, a ti, Fer, que te gusta. Y es que con toda la razón del mundo, me cago en la puta. Xbox responde al anuncio de la PlayStation Classic con su mejor arma, la retrocompatibilidad. Xbox UK en Twitter dice: juega hoy a más de 500 clásicos de Xbox y Xbox 360 con tu Xbox One, de forma completamente gratuita. A ver, dice, gratuita si los tienes físicos, que es real. Claro, es verdad. O sea, si lo tienes, es gratis. Ya no vuelves a pagar por ello, no como en Sony. Bueno, a menos... Sí. Sí. Pero el tema está en lo que hemos dicho mil veces, que son emuladores capados a condición de que, claro, tienen que llegar a acuerdos con las compañías que lanzaron esos juegos para poder venderlos también en la tienda digital. Ese es el gran impedimento de la retrocompatibilidad de One, el hecho de venderlos en la Store. Tiene su parte buena... que no tienes que buscarte por ahí los juegos de segunda mano originales, pero la parte mala es que no es un emulador 100% de todo lo que tienes en disco se lo trague. Sí, pero lo van sacando poco a poco y... Y con mejoras. Y con mejoras. Y si ya tienes la Xbox One X, con más mejoras. Sí, está muy bien, la verdad. Así que es de putísima madre. José, y estás... sinceramente, yo prefiero una retrocompatibilidad que una puta mini. Sí, eso está claro. José, ¿estás por aquí? Sería otra alternativa real y legal a las Classic Mini. Totalmente. José, ¿has vuelto o estás cagando aún? Oh, sí. Está cagando. Oh, sí. Pues Fer, ¿qué pasa con Red Dead Online? Red Dead Online arrancará en noviembre a través de una pública. Obviamente tendrás que tener el juego para poder usarla. Pues más o menos lo que pasó con... que al mes sacaron el online, pues aquí lo mismo, al mes sacarán el online del Red Dead. Sale el 26 de octubre el juego y en noviembre, no se sabe el día exacto aún, creo, pero sacarán el online. Pues me parece perfecto. Sí, yo creo que van a hacer... Así primero se disfruta la campaña totalmente y ya después en online, quien quiera que le dé. Sí. Me parece muy bien. Yo creo que van a hacer lo mismo que con GTA V, la misma estrategia de soportar el online. Exactamente lo mismo. Sí. Y le irán dando el mismo soporte y todo que le han dado al GTA V con sus actualizaciones cada cierto tiempo y a tomar por culo. Importante. Hasta que saquen GTA 6. Importante. Han dicho que no van a dejar. Esto no significa que dejen de dar soporte a GTA V online, que van a seguir. Sí, sí. Bien. O sea, bien. Es que esa es otra. Sería estúpido, GTA 5, ¿eh? Sería estúpido dejar eso tirado. Claro. A GTA 5 le dejarán de dar soporte cuando salga el 6. Y bueno, claro. Estamos teniendo que tienen una base de no sé cuántos serán, 20 millones de jugadores. No creo que les interese dejar eso. Hombre, de golpe no, pero con el tiempo. Sí, sí, eso sí. Un compi de clase aún le sigue metiendo caña a GTA 5 online. Escúchame, tengo un amigo trabajando en una tienda de venta de videojuegos, una gran superficie, y el GTA 5 es el juego estrella. Hoy, todavía. O sea, vende sí, más GTA V que cualquier es que, otra cosa. O sea, hace poco ha salido ¿te una... Te hablo, espera, en Navidades... Una reedición con todo lo del online, no sé qué opciones para el online, no sé qué mierdas, y lo volvieron a sacar a 60 pavos. Yo te digo, las Navidades pasadas me decía... En un día normal, él solo dice, si no he vendido hoy 70 GTA V, no he vendido ninguno. ¿Tú sabes lo que es eso? Creo que conozco a ese susodicho. Sí. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, es una puta locura. 2017, Navidad de 2017, un juego del 2013. Estamos hablando de un juego que tiene más de 5 años ya. Sí, sí. De hecho, este mes ha cumplido 5 años. Y sí. Se sigue vendiendo como el puto primer día. Y da la talla, joder. Jugablemente, obviamente, o sea... Exactamente. Es que es un juegazo, ¿qué coño? Sí. Bueno, vamos a ir acabando. Tenemos una noticia sobre Banjo-Kazooie y es que, según Grant Kirkhope, el compositor habitual de Rare en su época dorada, ha dicho, pues ha estado diciendo unas cuantas cositas al respecto de Kazooie y de Banjo. Dice, creo que el único modo de ver un remake de Banjo-Kazooie es el de que otro estudio lo acabe haciendo. A Rare no le veo el apetito. No quieren hacerlo. No sé, pero tengo amigos allí y no hablan de ello. Es una sensación la que tengo de que no pienso que Rare vaya a hacer otro juego de Banjo-Kazooie. Habría que convencer a otro estudio para hacerlo. Por ejemplo, Killer Instinct lo acabó haciendo otro equipo y siento que si alguien quiere otro Banjo en el futuro, se lo pasarán a otra compañía. No creo que tengan humor para hacerlo y conseguir sacar un buen juego de todo ello. Me acuerdo de que trabajé en aquel videojuego con un estudio de Milán, en aquel otro videojuego que se refiere al Mario & Rabbids, y que cogieron todo el espíritu de Mario y sacaron todo el partido posible para convertirlo en un juego con calidad Nintendo. Así que es perfectamente posible que llegue otro estudio y coja las riendas de la franquicia. Me pregunto si alguien tendrá el valor de ir a Rare y decirle que les dejen la IP de Banjo, que se ven capaces de hacer un buen juego. Tiene que haber dinero en esa franquicia. Si consiguen sacarle partido económicamente, podrían ir a por ello. Pero pienso que en Rare no hay ganas de hacer un Banjo-Kazooie. Puede que lo hagan, pero a mí no me lo parece. A ver, el Battletoads creo que no lo va a hacer Rare tampoco. Creo, no estoy seguro, el que anunciaron. Pero aún así, visto lo visto con Killer Instinct, es cierto lo que dice este hombre, es que está ahí el tema. Si es que... O los Donkey Kong Country Returns, que vale, que no son de Rare, pero si es que tienen a Rare con el Sea of Thieves, por favor, y ya lo sabemos, lo de siempre. Y con los avatares. Pues sí, que venga una compañía y coja Banjo, pero también tienen más juegos Rare que podrían rescatar y bueno, ahí están, pero en fin, una lástima. Noticia de hoy, noticia de última hora, como diría Salvador Raya, Nobuo Uematsu deja de trabajar por motivos de salud, al menos lo que queda de año, y su intención es volver 100%, tanto física como mentalmente, el año que viene. Es un hombre mayor ya. Tiene un toquecico dado seguramente. Es un hombre mayor y yo creo que este hombre puede descansar en paz. El día que lo haga, el día que fallezca... Se puede morir ya, queda igual. No, vamos a ver. A ver, ha quedado feo. Pero me refiero que con el legado que deja este hombre, quiero decir que aunque no vaya a sacar, aunque por los motivos que sea, que igual viene y te saca 20 obras maestras más antes de que se retire del todo, fallezca o lo que sea. Pero que no, aunque creo. Mañana, por lo que sea, sufriese cualquier impedimento de seguir con su vida y falleciese... El hombre, yo creo que ya podría morir tranquilo respecto a lo que ha ofrecido en su vida, o sea, lo que ha creado artísticamente, ¿vale? Está sonando muy feo. Este es el de los Final Fantasy, ¿no? Sí, sí, claro. Vale. Es decir, y mira, lo dice Zacro, dice, esta gente no descansa, efectivamente, si este tío, es que esta gente no para, su puta cabeza es una máquina de producir. Pero buena mierda, claro. Así que no sé, que se recupere el hombre, que descanse todo lo que tenga que descansar y que. En paz. Que descanse en paz, pero en su casa, no en el sarcófago, o sea, en el. El sarcófago. La momia, chaval. Y que vuelva pronto al ruedo. O que se jubile y disfrute de su puta vida, coño, de lo que tenga. Ya ves. Y ceniza a las cenizas y polvo al polvo. Nadie le echaría nada en cara, hostia. Y creía que ibas a decir de menos. Joder, macho, que no. Ay, Dios mío. Bueno, y ya la última noticia de hoy. Lee la tuba. Vale, nueva tirada de cartuchos de AES oficiales de SNK. SNK. Para verano de 2019. En colaboración con Retrobit. 6 títulos diferentes a un precio, ojo los huevazos gordos. Mira, un precio de $199 la unidad. Las reservas empiezan el 1 de octubre. Bueno, pues que cuenten con mi no dinero. Nos quejamos de las minis que incluyen 20 juegos por $99. Aquí te están vendiendo un cartucho de una consola que no se comercializa de hace 20 años por lo menos por $199 cada juego. Que, a ver, hablamos de Neo Geo AES, ¿vale? De la versión casera de la Neo Geo. Que esos juegos todavía, o sea, ya salieron carísimos en su momento a 20.000 pelas, 120 euros muchos o otros. A ver, el precio variaba mucho según la capacidad del juego, ¿no? Pero salieron carísimos y hoy en día están especuladísimos y carísimos y hay juegos de segunda mano que te cuestan más caros que esto. Entonces esto, quieras que no, va a servir para regular un poco el mercado de segunda mano. Vale que los originales se venderán más caros, pero... coño, está bien que te saquen esto hoy en día. Vale que el precio es lo que es. Eso es innegable. Pero teniendo en cuenta el precio del mercado, todavía se podría considerar hasta asequible. Simplemente ahí está. Sí, pero que se los pueden meter por el culo también. Sí, por supuesto. Yo ni tengo la AES ni nunca la tendré por el hecho de que es inviable económicamente tener ahí una leja. Yo he jugado. Sí, yo la verdad que no. Yo de pequeño, muy pequeño, un tío mío la tenía, pero era muy pequeño y recuerdo ver a mi padre y a mi tío jugando ahí a un juego de lucha, no me acuerdo cuál. Pero nunca... Yo he jugado a la AES y a la CD. Nunca la tuve en las manos, o sea, con recuerdo... Además con el mando tocho, el grande. Sí, sí, el arcade stick. Madre mía, por cierto, de la Polimega esta ha salido un vídeo comparativa de los tiempos de carga de la Neo Geo CD, que también la mueve. 35 segundos tarda en cargar el juego la Polimega, 1 minuto 46 segundos la Neo Geo CD. O sea, también va a mejorar los tiempos de carga. Con lo cual, oye, jugosísimo. Oye, es un puntazo. Claro. Y bueno, pues señores, nada, otro Jet Set Podcast más que se acaba y yo creo que es tiempo de... Y otro Jet Set ir... Podcast menos. Y otro Jet Podcast menos. Pues nada, vámonos, nos vamos a ir yendo ya con las despedidas. A ver, José nos va a mandar a fregar ya pronto, la verdad. Sí, es que sigue por mira, ahí. Mañana voy a dormir 4 horitas, o sea, esta noche. Disfrútalas. A ver, hoy se ha juntado el puto Nintendo Direct con lo de la Play Mini. No es lo habitual, esto no pasa todas las semanas, pero es que... No, y la semana que viene toque el show. 4 horas, ya le das cuenta el Vladimir, ¿sabes? A ver. Hombre, eso te ayuda a dormir más rápido. La semana sí, que viene sí, Tokyo Game Show, pero un día menos de noticias que recopilar, tenerlo en cuenta. Y el Tokyo Game Show, hoy ha sido el primer día. Filtro, hijo de puta. A ver, he filtrado hoy, ¿eh? Hay muchas noticias que había en el grupo que no he metido. No, ya, la verdad es que había bastantes cosas. Escúchame, o sea, también te digo una cosa. La semana pasada dijimos, no, esto como solo es unas... Sí, sí, y sí. Da, va a haber menos. Mira, follen. Es lo que pasa que llega un momento que no hablaba mucho porque ya es tarde, ¿sabes? Ya, entiendo. Pues bueno, la semana que viene eso, Tokyo Game Show ha sido el primer día, pero ya se ha visto que no ha salido mucha cosa que ya no conociéramos, entonces no vamos a hablar otra vez de Devil May Cry, Kingdom Hearts y todo esto, con lo cual ahí el filtraje va a ser impresionante. Así que bueno, sí. Tenedlo en cuenta, ¿vale? No creo yo la semana que viene que haya mucha mierda que comentar. Pero bueno, lo dicho, despedida, despidámonos, Fer. Pues nada. Follen. José. Hasta la semana que viene, chicos. A dormir. Nos despedimos también de toda la gente que nos está acompañando esta noche a través de Twitch, Mixer, YouTube. Recordad que podéis descargar el podcast a través de RSS, iVoox, iTunes, en Archive, descarga directa. Uniros y seguidnos por las redes sociales de Hot Factory en Twitter, Facebook, Instagram. Tenemos grupo privado de Telegram. Tenemos grupos en Steam, Xbox Live y PlayStation 4. Y seguro que me falta algo, pero no me acuerdo. Pelos en los huevos. Bueno, yo no, pero... No, toda la afeitada, chaval. Y nada, señores, lo dicho, darnos calorcito, darnos amor, suscribiros en iVoox y en iTunes, dad me gusta, valoraciones positivas con estrellitas, que todo eso nos ayudará a obtener visibilidad, porque claro, venimos de Hot Podcast nuevo y no hay la misma visibilidad, así que hay que hacer esto subir. Y nada, me despido, soy Adri, nos vemos en la próxima semana y es sábado en Hot Factory. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.